queríamos abrir este programa con alguna poesía, lectura de algún compañero periodista, y Paco Urondo nos pareció más que apropiado para eso. Compañeros de clase de hoy, un compañero de clases con mucho para escuchar, para pensar, para discutir, para aprender. Hoy tenemos las noticias en un ratito de la mano del compañero Alejandro Ami. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Tenemos columna de ciencias hoy tempranito. Vamos a ver si entrevistamos a un docente que se ocupa de divulgación científica. Vamos a ver, es un profesor de lengua, así que le vamos a preguntar cómo llega a las ciencias y por qué es importante divulgar las ciencias. Tenemos prevista una entrevista con los compañeros del FOL, que en la zona sur, en Florencio Varela, me parece, después lo voy a aclarar bien, pero en la zona sur han inaugurado un barrio de casas, viviendas populares construidas por ellos mismos. Más que interesante la propuesta. Después tenemos al compañero Eduardo Lucita, que nos va a hablar un poquito de economía, pero no tanto de la coyuntura, sino esta semana también se cumplió un aniversario, hubiese cumplido un montón de años, casi 200, 197 años, hubiese cumplido el 5 de mayo un tal Karl Marx. Y del pensamiento de Marx en política y economía vamos a hablar con el compañero Lucita. Tenemos, por otro lado, y en relación con la cuestión más sindical docente, ¿qué pasa con los compañeros que no cobran? ¿Qué pasó en Tigre? Esa movida que hizo que pusieran hasta una fecha especial y adicional que nunca se hizo por primera vez, gracias a la movilización de los compañeros de Tigre por aquellos que no cobran. Hemos naturalizado muchas cuestiones en las escuelas. Que no falte el vidrio, que se rompa la puerta y nadie la arregle, que los compañeros empiecen a trabajar y tarden 2-3 meses en cobrar, que, bueno, tantas cosas, ¿no? Y para ver qué pasó con esto de los compañeros que no cobraban y cobraron, si cobraron todos y se normalizó la situación, vamos a hablar con Alfredo Cáceres, con Panco, el secretario general de la seccional de SUTEBA de Tigre, que es de la lista verde de Tigre. Y después, bueno, va a venir el compañero Juan Nogueiro para hablarnos un poquito, seguir hablando de las revoluciones y de la Revolución Francesa y de qué vino después y estas cuestiones. Tenemos invitados también, vamos a ver si viene Bautista a leernos algunas coplas o algún cuento o algo que haya preparado. Y bueno, todo esto tenemos hoy en Compañeros de Clase. ¿Vamos ya a las noticias? Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego. Comenzamos con internacionales. Efectivamente, Marcelo, Cameron, como todos sabemos, ganó las elecciones parlamentarias inglesas. Son las únicas elecciones que hay en el Commonwealth británico, es decir, en la Comunidad de Naciones, porque el poder ejecutivo se lo reparten entre laboristas y conservadores. Pero en Escocia y en Gales no ganó Cameron. En Escocia ganaron los independentistas y en Gales los laboristas. Alemania recuerda hoy la finalización, con la caída de Berlín, de la Segunda Guerra Mundial. Pero la festividad central será en Moscú, donde se celebrará el 70 aniversario de, como lo llaman los rusos, la Gran Guerra Patria. Nosotros vamos a considerar que en realidad la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética, ex Unión Soviética, sirvió para destruir al Estado imperialista nazi. Y es realmente por eso la alabamos. La justicia chilena, muy lerda evidentemente con respecto a la justicia argentina, detuvo a 18 maestros, marinos y carabineros por la desaparición de un sacerdote inglés. Nacionales. Bueno, el 9 de mayo de 2011 falleció Andrés Framini. Ustedes dirán quién es. En realidad, Andrés Framini fue un dirigente de la izquierda peronista muy importante que ocupó grandes cargos y cargos muy importantes cuando el fallido retorno de Perón en el año 64. Hoy lo recordamos como un luchador. Unas 20 entidades empresarias manifestaron su respaldo a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entendemos que ese apoyo debe interpretarse, por un lado, en la puja electoral, pero por otro lado, en la antigua concepción que hace que las clases dominantes defiendan a la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la Corte fue uno de los principales poderes de la Nación que las dictaduras no tocaron. El dólar oficial cerró a 8.94 y el paralelo a 12.57. Subieron las acciones principales, pero especialmente de los bancos. Seguimos apoyando, ya tiene media sanción de la legislatura provincial, la expropiación del quincho de la Ford, que fuera un centro clandestino de detención. Saludamos la nueva distribución que hoy inaugura la Radio Asamblea FM 94.1 en la ciudad de Buenos Aires, una radio recuperada como la que nos toca trabajar. Hay 170 talleres clandestinos en la ciudad de Buenos Aires. No contamos los que hay en el Gran Buenos Aires. Mientras la justicia sigue trabajando. Hubo allanamientos en Flores, Mataderos y Villa Lugano. La ley de identidad de género cumple 3 años. Más de 4.200 trans se beneficiaron con esta ley. La solución final, como decimos nosotros, vendrá con el Estado de los trabajadores y sería solo el comienzo. Existe una red de docentes, vecinos y trabajadores contra la violencia institucional que partió de la escuela número 6 de la Villa 2124, zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Como sabemos, ya hay herencia de la dictadura militar, hay zonas liberadas de la policía donde actúan impunemente estos asesinos de nuestros compañeros. Vamos a las noticias nacionales de ANRED. Los trabajadores de la salud, los profesionales de la salud, marcharán el martes 12 en la ciudad de Buenos Aires por rechazo a las paritarias, reincorporación de vacantes y pago de salarios adeudados. Trabajadores de CAE Babilón de Neuquén, un servicio de telefónica, habían ido a reclamar por diferentes problemas que tienen y fueron fotografiados por la policía de la provincia de Neuquén. El lunes 11 de mayo, trabajadores de la UOCRA, es decir, de la Cámara de la Construcción, van a marchar precisamente a la Cámara de la Construcción por el desacuerdo en paritaria. En realidad piden un 40%. La convocatoria es a las 11 horas en Avenida 9 de Julio y Belgrano del día lunes 11 de mayo. Nos llegan algunas noticias más del encuentro colectivo, docente al cual adhiere la Bordeaux. Hay movilización en SUTEBO La Plata por reclamo de un edificio público para la escuela media número 21. Ya la Bordeaux envió su repudio, movilizamos en forma total y repudiamos la represión y detenidos en la provincia de Buenos Aires, en el barrio del Abasto de La Plata, donde 500 familias reclamaban por tierras. Hay una inmobiliaria que pretende propiedad de la tierra, donde no hay en realidad propietario, y el juez interviniente dio una cautelar que no se cumplió por parte de la policía de la provincia. Imputamos al gobierno provincial y nacional. El martes 5 de mayo se realizó la primera reunión docente de ATE con participación de Moreno, donde se acordó una nueva reunión para junio y continuar con la conformación de este equipo. Bueno, ya nos dijo Marcelo que continuó la discusión con la burocracia sindical docente por los compañeros que no cobraron en toda la provincia de Buenos Aires. Apoyamos la lucha del SUTEBA Tigre y los 700 docentes que no han cobrado, por lo menos hasta ayer. Bueno, Marcelo, la última noticia para este boletín. Tenemos una caracterización de Eva Perón, porque el 7 de mayo se cumplió otro nacimiento. En realidad, Eva Perón fue en realidad una plebeya, según la concepción marxista, una jacobina, según la concepción burguesa, es decir, aquellos integrantes de las clases sociales más inferiores que en realidad odiaban a la oligarquía como clase social, cuando en realidad es una excrescencia de la burguesía. Locales. Mañana domingo al mediodía hay un asado organizado por los bailarines de folclore en el Churqui, Yolí 2637, y ahí estaremos. Desde hoy hasta el 23 de mayo hay un Festival Internacional de Títeres de gestión independiente que ya hemos anunciado, y vienen titiriteros de Argentina, Chile, Colombia e Italia. Yo voy a agregar una noticia más local. Los compañeros de Moreno por la Memoria y la compañera Andrea Herrera nos cuentan que el trabajo que ellos realizaron para el programa Jóvenes y Memoria sobre el Riglos, hogar de tránsito de hijas y hijos desaparecidos, fue seleccionado para participar del 16º Festival Internacional de Derechos Humanos que se realizará en la ciudad de Buenos Aires del 17 al 21 de junio, y bueno, que reúne a muchos autores y trabajos audiovisuales sobre el tema. Felicitaciones para los chicos de la SB35 y de Moreno por la Memoria. Bueno, y así pasaron las noticias. Vamos a un recreo y seguimos en Compañeros de Clase. Con este tango que es burlón y compadrito, se ató dos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.

juicio y castigo. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca, y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera, y porque en este tallo y en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno. La era está pariendo un corazón. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, escuchábamos antes de la tanda El Choclo de Villoldo. No sabemos el nombre de la cantante, pero sí del músico, que es el actor que hace de Doctor House, Hugh Laurie, iba a decir Hugh Hefner, pero ese es de Playboy, es otro. Y Hugh Laurie creo que es el que canta en inglés, ¿eh? Sí, sí, canta en inglés. Es músico, un artista bastante completo, muy bueno, hace jazz y esas cosas. Y bueno, acá escuchamos una versión del Choclo bastante original. La compañera Andrea Herrera desde su casa organizando el cumpleaños de Paloma. Feliz cumple, Paloma, sabemos que ya pasó, pero feliz hoy es cumple. El festejo. Nos confirma que en realidad la escuela que participó del proyecto es la Escuela de Educación Secundaria, no número 35, no la SB, como dije yo, que me equivoqué ahí. Por otro lado, hoy sorteamos, hoy gran sorteo, gran en Compañeros de Clase, 3 entradas para la fiesta intergaláctica que organiza el grupo Tupaya, que estuvo acá, nos dejó cuando nos visitaron y nos mostraron su música. Tenemos 3 entradas. Entre todos los que se hayan comunicado, la compañera Andrea Herrera desde su casa va a hacer papelitos con los nombres y Paloma va a sacar el nombre. El nombre de los ganadores. Al primero le vamos a dar 2 entradas y al segundo 2 entradas. Y ahora tenemos una comunicación con empieza la columna de ciencias y tenemos una comunicación con Nicolás Olsevicki. Hola. A ver, estamos con algún problema técnico con los teléfonos, estamos viendo, a ver, ¿se escucha bien ahí, León? Yo te escucho bien, ¿vos me escuchás? Yo sí, ¿al aire está saliendo bien? Sí. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andas, Marcelo? Vamos a presentarlo a Nicolás. Nicolás es profesor de lengua, está haciendo un doctorado en la UBA, ¿no lo terminaste todavía? No, estoy en pleno doctorado. ¿Estás en pleno doctorado, un doctorado de la UBA y otro de la Universidad La Sorbona? Sí, exactamente, en realidad es un doctorado con doble titulación. Ah, mirá. La Sorbona, famosa universidad del Mayo francés. Sean realistas, pidan lo imposible, decían los muchachos en ese momento. Exactamente, y muchas frases hermosas, como debajo de las, para alentar, por ejemplo, el arroje de baldosas a la policía, decían debajo de las baldosas está la playa, una frase hermosa. Muy bueno. Nicolás, ¿cómo llega un profesor de letras a la ciencia? De casualidad, la verdad. Yo empecé la carrera de letras a los 18 años y en paralelo empecé a trabajar en la agencia de noticias del Estado, en Telam. Uh-huh. Y me mandaron, en realidad nunca sé si fue pensado o no, me mandaron a entrevistar a quien fue, para mi gusto, el mejor divulgador científico que tuvimos, uh-huh, que fue Leonardo Moledo, que falleció el año pasado. Sí. Y yo fui al café donde él trabajaba, lo entrevisté, y en realidad lo que me pasó fue que Leonardo me mostró un mundo, que es el mundo de la ciencia, que para mí era completamente ajeno, completamente desconocido, y me lo mostró desde una perspectiva que me resultaba tremendamente interesante. O sea, lo que en la secundaria me había pasado completamente por el costado, me estaba mostrando como, no sé, como lo que es en realidad, que es una gran aventura de pensamiento. Uh-huh. Y me ofreció trabajar con él, y empecé a trabajar con él, y empezó a gustarme. Y a poco uno se va dando cuenta que en realidad literatura y ciencia no son dos cosas tan antagónicas como nos quieren hacer creer. De hecho, en ciencia se escribe mucho. Mucho informe, mucho paper. ¿Cómo? Te cortó justo. Que en ciencia se escribe bastante también. Digo, muchos paper, informes y demás. No te escucho, se me traba la comunicación y no logro escucharte. A ver, ahí. Hola. Hola. Uy. Puta que lo parió. Se cortó la comunicación. Vamos a ver si podemos retomarla. Y seguimos. ¿Qué sé yo? Es un problema con los teléfonos. Los teléfonos sirven para muchas cosas, menos para hablar por teléfono. Nicolás es profesor de letras. Fue profesor, yo lo cursé con él el taller de escritura en la Universidad de General Sarmiento, un taller que está orientado hacia la producción periodística, ¿no? Y la verdad que fue muy interesante él como docente, y sé que le hizo la última entrevista a Leonardo Moledo. ¿Hola? Hola, ¿sí, Marcelo? Sí, ahí recuperamos, menos mal, Nicolás. Los teléfonos son un problema. No, yo te decía que vos decías que la literatura y las ciencias no son mundos tan alejados. De hecho, en ciencias se escribe mucho. Bueno, sí, lo que pasa que lo que tiende a pasar con los trabajos científicos es que tienen un metalenguaje propio, uh-huh, que trata de pulirse de literatura. Uh-huh. La idea del paper científico es que sea inteligible internacionalmente. De hecho, hay lo que podría pensarse como una lengua franca del paper científico, que es el inglés. O sea, uh-huh, como el latín era la lengua franca en la Edad Media, sí. Hoy en día, si querés escribir un trabajo y ser citado, tenés que escribirlo en inglés. Pero así todo, o sea, no sé si es que haya literatura la elaboración de los papers, uh-huh, sino que hay literatura en la propia ciencia y en las ideas de la ciencia. Yo no sé, cuando uno piensa en cómo empezó el universo, uh-huh, y en el Big Bang, es una idea que está llena de literatura. o por lo menos una idea que de la que se puede sacar muchísima literatura. Claro, son ideas muy potentes. Sí, potentísimas y llenas de... O por ejemplo, otra idea que a mí me parece fantástica es cuando uno piensa que somos polvo de estrellas, por ejemplo. Que todos los materiales que nos componen se cocinaron adentro de una estrella. O que nosotros logramos reproducir el funcionamiento de una estrella en una máquina nuclear. Todas esas ideas, que por ahí en un paper científico no pasan desapercibidas en el sentido de que no se explota lo literario, uh-huh, cuando uno hace divulgación, justamente lo que se trata es destacarle el jugo literario a esas ideas, que son literarias per se. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué es importante la divulgación científica? Digo, el mundo puede seguir viviendo aunque no conozcamos cómo funciona una central nuclear, pero va, por lo menos para mí es más interesante conocer, de alguna manera, acercarme un poquito a cómo funciona eso. Sí, mira, yo siempre pienso que el mundo puede funcionar perfectamente y de hecho lo ha hecho sin que sepamos nada sobre nada. O sea, nosotros somos una especie más en una enorme cadena de especies. Y podríamos simplemente ser eso y no tener esa tendencia que tenemos, yo diría genética, irreversible, hacia el conocimiento. Lo que quiero decir es que para vivir en el mundo y para sobrevivir necesitamos muy poco. Digamos, la selección natural ya eligió lo que nosotros necesitamos para ser en el mundo. Todo lo que le agregamos a eso, me parece que son cosas que le agregamos como humanos, o sea, como una especie específica, rara dentro de la cadena de las especies, y enriquece muchísimo la vida. Te pongo un ejemplo muy ilustrativo. Todos podemos vivir sin literatura, sí. Por ejemplo. Se puede vivir sin literatura, pero ¿a quién no lo hace más feliz haber leído 100 años de soledad, por ejemplo? Bueno, claro, seguro. O sea, sí, o la ley... La comprensión, perdón que te interrumpa, sí. La comprensión de lo científico tiene ese grado de valor. Uh-huh. Y entonces vos me preguntabas, ¿por qué es importante divulgar ciencia? Primero porque la ciencia tiene que ser pública y todo el mundo tiene que tener acceso a la ciencia, así como creo que todo el mundo tiene que tener acceso a la literatura. Claro. Uh-huh. Y segundo porque vivimos en un mundo cada vez más cientificado, en el cual no saber nada de ciencia es una forma baja de analfabetismo, digamos. Claro, sí, sí, sí. O sea, mira, te cuento una cosita. Yo muchas veces discuto con mi abuela sobre algunas cosas. Y mi abuela se queja mucho de que, tengo una abuela muy joven, se queja mucho de que ahora los periodistas no saben escribir y que escriben con el condicional mal usado y ese tipo de cosas. Y yo siempre que discutimos esto le digo a mi abuela, ¿vos sabés usar Google? ¿Sabés lo que es Internet? Si te pongo frente a la computadora, ¿sabés hacer algo? Bueno, esa me parece una forma de, si querés, analfabetismo mucho más terrible hoy en día. Claro, porque la circulación de la información y del conocimiento y de muchas cuestiones pasa básicamente por el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, que está vinculado a la ciencia. Sí, totalmente. Yo creo que hoy la información está disponible, está ahí. O sea, hoy lo que hay que saber hacer es contar esa información. Ahora, ¿cómo se hace? Porque, digo, de la mano de la divulgación científica ha habido mucha divulgación de lo que, no sé, se podría llamar pseudociencia, lo que significa el catastrofismo, o no sé, digo, una revista muy interesante tenía artículos muy buenos, pero artículos que eran un desastre también. ¿Tu pregunta es cómo se evita eso? Claro, o cómo se distingue, qué sé yo, por ahí evitarlo es medio difícil, ¿no?, que aparezca. Sí, sí, yo creo que se distingue con entrenamiento y con educación, digamos, Si yo llegué a un nivel en el que puedo distinguir qué es más o menos serio y qué no lo es, creo que todo el mundo puede llegar a ese nivel. Digamos, no tengo duda de que es así. ¿Cómo hacemos para que todo el mundo llegue a ese nivel? Y creo que hay una sola manera, que es haciendo divulgación seria. Uh-huh. Haciendo divulgación seria, comprometida, mostrando por qué las cosas que están bien hechas están bien hechas. Yo, por ejemplo, yo le dedico varias de mis columnas en Rock and Pop, yo una columna de ciencia en el programa Gente Sexy, y varias de las columnas las dedico a desbarrancar mitos, como por ejemplo el mito de que la homeopatía funciona. Uh-huh. Eso es una forma, si querés, muy... es una forma de militancia. Uh-huh. O sea, yo pienso que una sociedad que sea más escéptica, que vea con más desconfianza todo, va a ser una sociedad mejor, porque va a exigir más pruebas para creer en las cosas que se le dicen. Ahora, es importante que quienes están en la divulgación le dediquen tiempo a eso. Digo, estoy pensando en Carl Sagan. En algún libro él analiza todas estas cuestiones del catastrofismo y todo eso, y se toma el trabajo de analizarlo muy seriamente para refutarlo, ¿no? Sí, para mí es fundamental, es muy importante, porque sobre todo porque es algo que está muy disperso. O sea, yo, mi experiencia cuando hice justamente la columna de homeopatía, a mí me llamaron muchos oyentes, y escribieron muchos oyentes para putearme. Me imagino. ¿Cómo? Me imagino, sí. Sí, fue una columna, y después hice otra columna sobre extraterrestres, en las que recibí lo mismo y recibía una respuesta que es muy curiosa para mí, y me decían, queremos creer, nosotros queremos creer. Bueno, es una frase toquilla, porque es como decir, nosotros queremos permanecer en la ignorancia, sabemos que tenés razón, pero queremos no saberlo. Y es... yo siempre me pregunto si no es como... ¿Viste? Como cuando se dice que la gente quiere ver Tinelli. Claro. ¿Es la gente la que quiere ver Tinelli, o es el sistema el que quiere que la gente quiera que vea Tinelli? Sí, yo recién esa respuesta que vos decías que te daba la gente me sonaba más a otro ámbito, que es el de la religión, ¿no? Bueno, otro gran tema con el que sobre el que tardamos en muchas columnas. Uh-huh. Y sí, sí, evidentemente hay un trasfondo religioso en el deseo de creer en algo, por más que no tengo ninguna prueba de que ese algo existe. Uh-huh. Y es algo contra lo que yo creo que tenemos que discutir. Digo, yo no me puedo meter con las creencias individuales de cada uno, pero cuando a mí me disfrazan creencias de ciencia, como pasa con la homeopatía, cuando yo voy a una farmacia y me venden remedios que no tienen nada, me los venden como si tuvieran algo, eso pasa de la creencia, eso es directamente una estafa. Uh-huh. Entonces, con eso tenemos que divulgarlo, y sí, como vos decías, hay que darle bola a estas cuestiones que parecen que no son científicas, porque la pseudociencia está instaladísima en la sociedad. La astrología, sin ir más lejos. Uh-huh. Sí, bueno, si sos de Géminis o de Tauro. ¿Cómo? Si sos de Géminis o de Tauro. Exacto. Sí. Y hoy en día todos los diarios mantienen su sección de astrología. Uh-huh. La gente lo lee y lo consulta y piensa, no sé si lo cree. Yo, vos sabés que no sé si se toma tan seriamente. A mí me da la impresión de que el horóscopo en el diario lo lees y al segundo que lo leíste te lo olvidaste. Sí, porque además el horóscopo tiene... Una estrategia lingüística muy inteligente para lo que es eso, que es proponer frases tan ambiguas que aplican para todo el mundo. Uh-huh. Son cosas que, claro, no van a errar, porque son... Son generales. Por ejemplo, cuidar tu salud es un buen consejo en cualquier momento del año, no importa de qué signo seas ni nada. Seguro. Nicolás, te cambio de tema. Escribiste junto con Leonardo Moledo un libro que se llama Las 10 teorías científicas que conmovieron al mundo, algo así. ¿Es el título? En realidad, 10 teorías que conmovieron al mundo es un libro que escribió Leonardo con Esteban Magnani. Ajá. Yo escribí con Leonardo, que publicamos el año pasado, Historia de las ideas científicas. Ah. Es un libro muy grueso que salió por Planeta, en el cual en realidad retomamos muchas de las teorías que conmovieron al mundo. Paráfrasis, es cuando tomás, en los títulos, en el título del libro, en relación con otros libros bastante famosos. Sí, bueno, el libro de John Reed, ¿no? Sí. Sobre la Revolución Rusa. Sí, claramente. Estaba pensado así. ¿Y cuáles son esas 10 teorías que conmovieron al mundo? Ahora ni me acuerdo, pero te puedo decir así de memoria, está seguro la gravedad. Sí. La teoría de la gravedad, que es la gran teoría unificadora de la física del siglo XVII. Sí. La relatividad. Uh-huh. Sí. Que es la gran teoría unificadora de la física del siglo XX. La teoría microbiana de Pasteur. De Pasteur. Debe estar también la cuestión del ADN. Está la genética, claro, el descubrimiento descubrimiento del ADN y de los factores, y no solo el descubrimiento del ADN, sino el descubrimiento de lo que el ADN hace, porque fue un descubrimiento que se fue dando medio en paralelo. Por un lado se fue, por un lado se encontraba la molécula, y por otro lado se entendía cómo funcionaba la herencia, y en determinado momento eso se junta. Sí, sí. Así que eso está contado. Bueno, en realidad son muchos de los temas son los que tratamos en el libro nuestro en Historia de las Ciencias Científicas. Pues justamente lo que tratamos de hacer en el libro es de contar el desarrollo de la ciencia a partir de las que consideramos las grandes ideas de la historia de la ciencia. Uh-huh. Y las grandes ideas de la historia de la ciencia por ahí son ideas como... ideas que nos suenan a todos, como la relatividad o que, la mecánica cuántica, o la partícula de Dios, o la teoría atómica, pero también hay ideas que por ahí pasan más desapercibidas, o que por ahí parecen más naturales para nosotros, y que se tuvieron hace 2500 años, cuando se decidió, cuando Tales de Mileto decidió que no había que explicar más el mundo inventando dioses, sino que había que tratar de explicarlo por lo que el propio mundo nos estaba ofreciendo. Uh-huh. Esa es, nosotros lo, en Historia de las Ciencias Científicas la decimos, ese es el momento en el que surge la ciencia moderna. O sea, el inicio de la ciencia moderna sería Tales de Mileto, el del famoso teorema. El inicio de la ciencia, para nosotros la ciencia empieza con Tales de Mileto. Uh-huh. Y empieza en el momento en el que Tales, a partir de este primer gesto de explicar lo natural mediante lo natural, puede predecir un eclipse. Uh-huh. En este momento, para nosotros, este día específico empieza la ciencia. Ajá. Claro, Tales se hizo famoso. Se desprende todo. Tales se hizo famoso en su época por eso, por haber sido el primero que predijo un eclipse. ¿Qué sí, cosa? Entre otras cosas. Uh-huh. Pero sí, era un. Bueno, el famoso teorema de Tales que inmortalizó. Midió la altura de la pirámide para el faraón. Nicolás, te cambio un poquito el eje. ¿Cómo era trabajar con Leonardo Moledo? Que es el padre de la divulgación científica en la Argentina, es él. Sí, sí, lamentablemente no tuvo el suficiente reconocimiento por cuestiones más de índole personal, si se quiere. Pero sí, yo creo que Leonardo fue un tipo único, absolutamente único, una creatividad desmesurada a la que todos pueden ver la genialidad de Leonardo en los interludios de la historia de las ideas científicas, que son textos breves que Leonardo escribía por ahí para las contratapas de Página 12 y que son realmente todos genialidades. Y trabajar con Leonardo era muy intenso, era un tipo muy difícil, pero también fue mi mejor amigo Leonardo, o sea, fue un tipo que me mostró un mundo que no conocía, me mostró características de personalidad que yo no conocía, no conocía en ninguna otra persona, ni volví a ver en ninguna otra persona, una generosidad ridícula. Por otro ejemplo, yo empecé a trabajar con él y él me daba, y en lo que hacíamos yo cobraba la mitad de lo que cobraba Leonardo. O sea, él cobraba algo y me daba la mitad a mí. Yo tenía 19 años. Uh-huh. O sea, se manejaba con una lógica que no es la lógica de este mundo, digamos. Uh-huh. Y esto le hizo muy difícil su vida en general. Uh-huh. Y trabajar era nos peleábamos el 50% del tiempo, charlábamos de literatura el otro 50%. Ajá. Está bueno. Sí, fue una relación muy muy intensa de la que aprendí un montonazo. Uh-huh. Bueno, todo lo que sé de divulgación, todo lo que sé de ciencia lo aprendí porque Leonardo me mostró siempre que era un ignorante. Uh-huh. Y eso lo decía Platón, digamos, lo primero que hay que hacer es ignorar. Primero hay que saber ignorar, dice el tango. Para después poder preguntarse. Y sí, es como funciona la ciencia. Uh-huh. Leonardo tenía una frase muy genial, él decía que el científico es un ignorante profesional. Uh-huh. Esto quiere decir que el científico El mejor científico es aquel que detecta muy bien qué es lo que se ignora. Entonces, el científico está entrenado, a su profesión es ignorar. Claro. Está... Sí, me parece que eso aplica para todo, digamos. O sea, lo primero que hay que tratar de tener es conciencia de la propia ignorancia y ganas de solucionar esa ignorancia, porque también la conciencia de la propia ignorancia puede llevar a la inmovilidad. Claro, sí, sí. Nicolás, yo te agradezco. Me quedaron algunas preguntas pendientes que las vamos a dejar para una futura charla. ¿Por qué, por ejemplo, cuando se habla de ciencias, en general todo el mundo piensa en las exactas y las naturales y quedan medio afuera las ciencias sociales? Me parece que ese es un núcleo gordo que nos da para hablar media hora más y no tenemos tanto tiempo, así que lo dejamos para una próxima charla. Lo que sí le vamos a contar a la gente es que quien quiera seguir escuchándote y preguntándote puede hacerlo el viernes próximo. El viernes próximo, sí, el Museo Imaginario de la UNCS me invitó muy generosamente a charlar, porque la verdad es que en realidad es ir a charlar, una mateada científica, que es el viernes próximo a las 3:30, si no me equivoco, en el Museo Imaginario de la UNCS. Sí, que está... Y básicamente... vamos a conversar, o sea, va a haber mate y vamos a conversar sobre qué es la ciencia y qué es la divulgación y en qué cosas tenemos que creer y en qué cosas no tenemos que creer. Como dice el título de la charla, la continuación de la ciencia por otros medios, parafraseando a un autor famoso de los 70. En realidad es un autor famoso mucho más antiguo porque es el barón de von Clausewitz, sí, que decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Y esa es una frase que le robé a Leonardo, la divulgación es la continuación de la ciencia por otros medios. Ajá, está bueno. Entonces, quien quiera escucharte, viernes 15 de mayo de 15:30 a 17:30 en el Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología y Sociedad Imaginario, que está en el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento, en Roca 850, Roca y Muñoz, en San Miguel, puede acercarse. La entrada es gratuita a la mateada científica. Y aquel que esté estudiando comunicación, anótese a hacer el taller de escritura, que junto con Dante Peralta lo dan bárbaro. La verdad que yo disfruté muchísimo de ese taller, Nicolás. Bueno, me alegra, porque la verdad es que uno de los feedbacks más importantes que tenemos es cuando como docente nos dicen que las clases sirvieron y que gustaron. Estuvo muy bueno. Genial, bueno, me alegro mucho. Y muy buena esta charla, así que bueno, vamos a ver si el viernes nos vemos. Dale, cuando quieras, charlamos de lo que quedó pendiente. Un abrazo. Un abrazo grande, che. Paso por compañeros de clase, Nicolás Olsevicki, un compañero de clase. Vamos ahora a un recreo, León, y después seguimos con todo lo que tenemos en compañeros de clase. Soy Enrique Elías, profesor, y para mí un compañero de clase es quien vive, lucha y se va por amor. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. Hola. Hola. ¿Y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza. Olvídate. Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.

cuestiones docentes solamente, ¿no? Sí, hay una protesta del SUTEBA que dice que el compañero Cáceres miente, así que... Ah, ¿sí? A los que protestan son mentirosos. Bueno, lo que cuesta conservar la paz social, ¿no? Hay una cuestión muy compleja en relación con lo que es todo el aparato burocrático. Ajá. Porque, por ejemplo, los contralores que se mandan a fin de este mes, uno dice, lo van a trabajar el mes que viene. No, lo trabajan el otro. Ajá. Para eso, pero eso fue siempre, históricamente. Sí, pero para eso implementaron, para que no... Porque, uno termina naturalizando cosas, ¿no? Sí, está bien. Y terminamos naturalizando que tenemos que cobrar dos meses después que empezamos a trabajar. Está bien, pero uno puede entender, somos 350.000 docentes en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero para algo se implementó el tema de las novedades en SAD. Claro. Ahora, hay un problema, por ejemplo, el sistema burocrático dice que si, por ejemplo, el director no cargó en la POF digital, no agregó el cargo nuevo que se creó, sí, ese cargo SAT no lo puede crear. Ajá. Y ahora nadie le avisa al director que tiene que... Che, acordate que tenés te abrieron un grado nuevo en una primaria, ese... Pero maestro... Es el inspector es el que hace eso, la inspectora. No, en la web el que lo tiene que cargar en el portal ABC son los directivos. ¿A usted le avisaron de eso? Pero si yo no tengo ni internet en la escuela, ¿qué voy a estar cargando? ¿A dónde voy a cargar? No, está bien, pero el único... Digamos, una paloma mensajera voy a mandar. Hay una cuestión de autorización, ¿viste? De estas cuestiones de los accesos. Para cargar en tu escuela, el único que tiene el acceso permitido es el directivo. Ajá. ¿No? ¿Viste? El CERCOPE. Claro, con lo que entras a mirar el COBLI, sí, vos podés entrar a tu escuela y ver, sí, la POF de tu escuela. Yo tengo, sí. Y tenés que... Ahora, avísenle a los directivos que tienen que hacer eso, además, porque, por ejemplo, puede haber algún directivo que no lo haya hecho. Bueno, yo te voy a mostrar aparte de la acá, dificultad, ¿no? Y acá tenemos internet, ¿no? La radio, por suerte, tiene internet, sí, esta radio, ¿no? Qué bueno. Sí, no anda la S del teclado, pero no importa, ya encontramos una forma. Hay que copiar y la pegar. La copié de un lugar y la pegué. Claro, ya tengo experiencia en eso. La cuestión es, te voy a mostrar ahora, donde entro a mi gestión, ¿no? Sí. Hay una contratista que dice mi gestión. Voy a mi gestión y tengo dos inscriptos. Estaría yo y otra persona más que no conozco. Somos dos que estamos cargados en la escuela 71. Y que dice escuela 73, además. Pero 73 es otra que está es otra lejos. Escuela. Sí. ¿Alguna vos vez? Trabajaste ahí. No, sí, y ahí trabajaba Omar Palma, por ejemplo. Omar Palma era director de ahí. Y me llegó... Horacio Becerra. Histórico. Claro, bueno, está 76. Bien, sí, está bien, pero en los últimos tiempos. Y me llegó una tarjeta para cobrar esto, los subsidios, esto. Sí, todo lo que deposita Nación. A nombre de la director de la escuela 73, me ponían, ¿sí? Y que ¿cómo se llama? El PIN lo tenía Palma. O sea, todo un desastre es, ¿sí? Vos te muestro, y tengo dos personas cargadas, o sea, una persona cargada además de mí, y que figura de otra escuela. Seguramente la compañía que está cargada ahí es de la escuela 73. Está bien, lo que sí claramente hay algo que uno no puede pensar. Recién hablábamos en la columna de ciencia, sí, lo que es internet y todo el avance de las nuevas tecnologías. Digo, yo no puedo entender que todo se siga centralizando en un solo lugar, que no se puedan, que no se pueda, aunque sea, descentralizar por lo menos a las regiones. Uh-huh. Los laburos, los reclamos, digo, por lo menos en las cabeceras de la región. Uh-huh. En San Miguel, acá en la región novena, qué sé. Usted yo, tiene en una Morón. Propuesta. Yo tengo una propuesta más chiquita. Descentralizar y desburocratizar, claro, todo el manejo de la información de la, claro, de la Dirección General de Cultura y Educación. Usted es una propuesta de la organización. Yo tengo una propuesta más chiquita, que ponga internet en la escuela. Sí. Así podemos meternos y ver a ver qué pasa y podemos tirar, no sé, está mal lo que está cargado en la escuela 71. Entonces, mal puedo yo cargar a un compañero que tiene una alta, una baja. Usted no va a cargar al compañero, va a cargar el cargo. El cargo, bien. Para que después alguien pueda ser designado en ese cargo. Está bien. Pero bueno, la culpa la tiene la secretaria y los directores, que son unos... Y de los inspectores no le digo nada. Ahora, históricamente pasó esto y nunca ha pasado que haya compañeros sin cobrar. Eso también es un dato, ¿sí? Nosotros muchas veces cobramos plata de más. Yo, por ejemplo, una vez me tomé una licencia sin goce de sueldo y seguí cobrando mi sueldo por 3 o 4 meses más hasta que me dieron de baja o se dieron cuenta que había pedido la licencia y después me lo descontaron. El problema es que el contralor donde fue informada esa licencia, sí, un contralor lo trabajaron 2 meses después. Entonces, claro, vos hay 2 meses que cobraste. Por eso, o sea, es la misma lógica. Es la misma lógica. Bueno, pero el tema de que tiene que cobrar, que está trabajando, tendrían que cargarlo, digamos, ¿no? Seguro. No, lo que es interesante es que por primera vez hubo una lucha. ¿Qué tenemos? Un llamado, parece, un mensaje. ¿Qué tenemos? Ah, no, bueno, cambiamos de tema porque con este tema vamos a seguir hablando más adelante cuando nos comuniquemos con Pancu. Con Pancu. Ahora estamos comunicados con un compañero del FOL. Ah, hola. Sí, ese compañero, ¿cómo va? A ver, ¿el polaco habla? Sí, sí. ¿Cómo estás, polaco? Santiago, acá de compañeros de clase. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás bien? Por el llamado y muchas gracias por darnos un poquito de voz para poder explicar un poco nuestra lucha y bueno hago una pequeña presentación porque estamos hablando de otra cosa, ¿sabes? Voy a hacer un poco el encuadre de la nota esta, ¿sí? El compañero que estamos hablando se llama Nicolás, el polaco, es del FOL de el sur de Florencio Varela, que hemos recibido como agrupación Bordeaux una invitación muy muy seria de una inauguración de un barrio que los compañeros de Frente de Organizaciones en Lucha han podido construir, ¿sí? Es el primer barrio, ¿sí?, que se construye desde una organización, de esta organización, por lo menos de Frente de Organizaciones en Lucha, que es una organización que participa con nosotros en el Churqui, bueno, que tenemos muchas actividades, estamos siempre juntos en la calle y demás. Nos han invitado para, creo que es la semana que viene o la otra, y bueno, quisimos anticipar un poco esto por la radio, y el otro día, bueno, lo encontré al compañero en la marcha el 1 de mayo, ¿sí? Y bueno, me pasó el teléfono y lo estoy llamando. Bueno, ahora sí, polaco, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Felicitaciones por el logro, entonces, en principio. Bueno, muchísimas gracias. Para aclarar un poco, este es el segundo proyecto que nosotros tenemos como viviendas sociales. El primero lo hicimos, pero en Jujuy. Por eso este sería como el primero acá en Buenos Aires. Muy bien, bueno, vale la aclaración. Y bueno, la invitación es para el día 23 de mayo, que falta muy poquito. Y bueno, como venía diciendo, la verdad es un proyecto que nosotros lo venimos trabajando ya hace más de 4 años. Y que bueno, ahora tenemos la posibilidad de por lo menos concretar la primer tanda de viviendas. Que son viviendas sociales construidas por nosotros mismos, por nuestros compañeros de la organización, para nuestros compañeros de la organización. Ajá. Contanos un poquito cómo es el mecanismo este de la construcción. Bueno, el proyecto, la verdad que como organización, viene como parte de un proceso. La mayoría de nuestros compañeros, bueno, viven en condiciones muy precarias. Y bueno, siempre desde la organización siempre se apoyó en tema de la toma de tierra o el tema de poder acceder a una vivienda digna. Y bueno, dentro de este proceso que por lo general tomó mucha fuerza a partir del 2007, se pudo conseguir varios acuerdos con el Estado como para poder conseguir algunos temas de, bueno, préstamos hipotecarios y esas cuestiones. Ajá. Decime una cosita, estas tierras donde Florencio Varela son tierras que lograron de una toma. No, esas tierras como para que se entienda bien. Sí. Mediante las tomas nosotros conseguimos varios acuerdos con el Estado. Ah, perfecto. De los cuales, por ejemplo, se nos podía acceder a un préstamo donde podíamos por lo menos pagar lo que es la construcción de las viviendas. Ajá. Y lo que se hizo, bueno, para poder, investigamos mucho sobre lo que es el plan federal, que es el plan de construcción de viviendas sociales que tiene el Estado, donde por lo general, bueno, el plan federal tiene como malos manejos, donde se construyen varias viviendas que no terminan a ser, bueno, empiezan pero se desvían los fondos, uh-huh. No terminan de entregarse o se entregan con algún acomodo político. Ajá. Entonces, en contraposición a eso, investigamos mucho sobre lo que es el plan federal y bueno, accedimos a un plan federal. Ajá. Mediante mucha burocracia, mucha lucha, mucha pelea, y bueno, para poder acceder a ese beneficio, nosotros, el territorio obviamente tendría que ser con título de propiedad, no podíamos usarlo en una tierra tomada. Entonces, por lo cual, nosotros adquirimos ese espacio, ese territorio, sacando, bueno, un préstamo, de lo cual los compañeros mes a mes lo iban devolviendo, lo iban pagando. Ajá. Pero al haberlo comprado de manera conjunta entre varios compañeros, son 34 viviendas que se van a hacer y una casa para la mujer, que es una casa que recluye a las compañeras o compañeros con violencia, que sufren violencia de género. Ajá. Bueno, para poder acceder para el pago de este préstamo, lo que nosotros hacíamos es, bueno, mes a mes cada compañero iba pagando un monto fijo que cubría el valor de la cuota del préstamo. Si vamos a relación, o sea, nosotros pagamos durante 2 años este préstamo y si sacamos, pues dividiéndolo por la cantidad de familias, la tierra a cada familia les costó un valor más o menos de 7.000 pesos. Ajá. Si uno se pone a pensar, es prácticamente nada. Porque, bueno, fue la manera de organizarnos nosotros en conjunto y que, bueno, cada uno piense de una lógica diferencial, no que sea una manera individual, un territorio propio, uh-huh, sino que una propiedad colectiva. Claro. También basamos en eso, que, bueno, nuestro proyecto de vivienda es un proyecto como organización y a nivel colectivo, entonces no es propiedad privada, de lo cual también nos garantizamos que todos los acuerdos que se generen por medio de los propietarios sean cumplidos. El hecho de que, por ejemplo, no uno acceda a esa propiedad y no sea vendida de manera particular para sacar beneficio, en cierta manera, como muchas veces ocurre en los barrios, claro, comúnmente, ¿no? En los planes de vivienda, sí, sí. Claro. Bueno. Eso como que fue por ahí, dentro de todo, un gran logro, el hecho de que, bueno, poder comprar entre todos un por lo menos una hectárea de tierra que, uh-huh, nos permitió acceder a este proyecto. Uh-huh. Y bueno, dentro de lo que es el presupuesto para la construcción de viviendas, por lo general lo que más es ajustado es el tema de, bueno, la mano de obra, por lo cual nosotros lo que tratábamos de hacer es, bueno, dentro de ese presupuesto para la construcción de la vivienda, bueno, hacer jornadas de trabajo voluntario con compañeros, tratar de abaratar el costo de la mano de obra para que, bueno, nos pueda alcanzar el presupuesto para los materiales, que es lo más caro, ¿no? Claro, claro. Bueno, están marcando ustedes, digamos, con esta... con este proyecto, que se puedan hacer las cosas de otra manera, que se puedan hacer las cosas realmente con un sentido colectivo, ¿sí? Es lo que marca siempre su organización, ¿no? Acá en Moreno tienen un barrio que se hizo a partir de la toma de tierras, que lograron hasta tener por ahora la propiedad de la tierra, ¿no? En Bon Giovanni, ¿sí? Y bueno, realmente es esta cuestión que la organización puede. Sí, están, me parece, marcando eso, y creo que es lo más significativo de esto, aparte, bueno, de las viviendas de los compañeros que van a poder acceder con este proyecto, ¿sí? Claro, un poco es esto, como venías comentando, el tema de cambiar un poco la lógica, porque por lo general nosotros, dentro de nuestra organización, lo que más fomentamos es el tema de ser solidario, el tema de ser compañero, el tema de cambiar esa lógica ahí individualista, capitalista, que uno tiene, y bueno, intentar de por lo menos dar ayudar a solventar las necesidades básicas de tanto de nuestros compañeros como de los barrios, y bueno, también a raíz de la práctica, ¿no? Porque uno muchas veces piensa, opina y critica ciertas cosas, pero después en los hechos, en las prácticas, esas cosas como que medio se contradicen. Ajá. Nosotros tratamos de ir por ahí un poquito más a la práctica, a tratar de cambiar nuestra realidad con el ejemplo y bueno, fomentando valores perdidos, sí, en cierta manera, en algunos lugares, ¿no? En otros por ahí lo tienen bien arraigados. Y... Bueno. Totalmente, una pequeña victoria que demuestra que el socialismo es posible, compañero. Sí, la verdad que sí. Bueno. Y un pasito más hacia ese camino. Polaco, te mandamos un abrazo grande acá de compañeros de clase y bueno, estamos en contacto y vamos a ir seguramente allá a esa inauguración. Bueno, espero que lo esperamos para el 23 de mayo. La verdad es un gran honor y bueno, le vuelvo a agradecer la posibilidad de por lo menos de darme la palabra para poder expresar un poco el logro de todos nuestros compañeros, de todo el FOL también sería parte, y bueno, invitarlos a que conozcan nuestras experiencias, y bueno, le agradezco. Bueno, los agradecidos somos nosotros y bueno, un abrazo grande. Bueno, estamos con el teléfono así. ¿Qué pasa con el teléfono? ¿Anda acá el teléfono? Hay un problema con el teléfono. Bueno, bueno. Este era Nicolás, el polaco del FOL, de polaco de Florencio Varela, ¿sí? Y bueno, esta interesante experiencia, ¿no? Un barrio así gestionado colectivamente, con una organización que seguramente les costó muchísimo, ¿no? Hubo muchas marchas y mucha calle, ¿no? Antes que pudieran lograr esto, ¿no? Bueno, realmente felicitaciones para la gente del FOL. Está bueno. Recibimos algunos mensajes. Ajá. Sí, parece que te cagan la pedo acá, ¿eh? Sí. Rudy dice, no entienda, no defienda. El problema es político, no administrativo, le manda, ¿no? Es político, así con muchos signos de admiración. Deciden no poner guita, no hay internet, no hay descentralización. ¿Y yo cuándo dije lo contrario? No sé. Aguántesela, aguántesela. No me hago cargo porque no nunca bueno, dije que no fuese político bueno, el tema. Listo. Digo, todo preso es político. Hay una cuestión burocrática que tiene que ver con definiciones políticas, pero digo, hay cuestiones técnicas también, que no están separadas de la política. Ajá. Le digo a la compañera Andrea que me viene criticando. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Después un mensaje de la compañera Cuca que le gustó mucho la columna de ciencia. Qué bueno, sí, realmente a mí no le puedo decir lo mismo porque no la pude escuchar, pero después les voy a poner a ver si... Bueno. Bueno, un abrazo a Cuca. Ahora, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo. Al teléfono... ¿Tenemos teléfono? 11, no, al 466-6559. Ese. Ese ya es el de la radio, acá todo el mundo lo sabe, lo conoce. Sí. 466-6559-0237. Si están fuera de Moreno, 0237. ¿Pero anda el teléfono o anda? Qué sé yo. Sí, ese anda. Ah, El que no anda para llamar, claro. Hay que pagar la cuenta. Tenemos un problema. Muy bien. El mensaje de texto pueden mandarnos al 11-3368-0099 o si no al Facebook. Al Facebook, compañero X de clase. Compañero X de clase. Sí, compañeros y compañeras de clase. Manden mensaje, así entran en el sorteo de las entradas para la fiesta intergaláctica que se hace en Defensores de Moreno. Mira que organiza Tupaya. Usted no puede participar. Tupaya. Ah. Tupaya. Sí. Muy bueno, che. Uh-huh. Le damos dos entradas y el otro uno. Hay uno que va solo y hay uno que va acompañado. Bueno, si no es que va solo, que pague, que le damos una, que pague la otra. Bueno, yo, tenemos, tampoco debe ser muy caro. No sabemos, pero no creo. Bueno. ¿Qué más? ¿Música pasamos acá en el programa este? Música, ¿el musicalizador qué dice hoy? Sí, hemos dice, pasado, está contento. Pasamos un tema, el choclo de Villoldo por Hugh Laurie. Miércoles, ¿y ahora? Uy, se comparó con Hugh Laurie. Ah, sí, hoy qué bueno. Le toca a León poner música y le gustó Hugh Laurie. Adelante entonces. Ya lo dije. St. Louis Blues. Thank you.

Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, seguimos en Compañeros y Compañeras de Clase. Compañero Rudy, ¿cómo anda? ¿Qué dice Álvarez? ¿Este año es el programa de radio? La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, qué sé yo, se me pone difícil los sábados. Bueno. ¿Qué tenemos? Un columnista, que me parece que de lo mejor que tenemos acá en la radio, Lo sí. Voy a decir ahora que no está él presente porque se sonroja cuando. ¿Quién? Lo elogian. Nuestro Felipe Piña. Ah, no, pensé que estaba hablando de la llamada que íbamos a tener. No, tenemos nuestro columnista. Es muy bueno, sí, realmente muy. ¿Cómo? Pero es mucho mejor que Felipe Piña. Ah. Yo, eso es lo que digo, digamos. No tenemos nada que envidiar a la radio que lo tiene Felipe Piña. Nosotros lo tenemos a nuestro compañero Juan Nogueiro, que realmente sabe una bocha. Sí, ¿no? Sabe una sí. bocha y lo puede expresar de una manera muy clara. Realmente yo aprendo mucho cuando está en la columna. Está interesante cuando... Sí. Cuando ¿no viene él ahora, digo? No, ahora no. Ah, ahora tenemos una llamada telefónica. Ajá, mire usted. Teléfono. ¿Estaremos por teléfono? Bueno, no, me anticipo un poquito. ¿Usted sabe qué pasaba el 5 de mayo? El 5 de mayo. Y eran como 4 días después del Día del Trabajador. Sí, pero podría relacionarlo con el Día del Trabajador, aunque ajá. en realidad es anterior al Día del Trabajador. ¿Antes de 1886? Claro. Ajá. ¿En 1818? Nació sí. Karl Marx. Ah, sí, el otro día lo vi en Facebook. Estaría cumpliendo. Porque tiene un perfil de Facebook. Estaría cumpliendo 197 años. 197 años. ¿Qué tal, Sí. Bueno, y vio se mantiene bien. ¿Se mantiene bien? Pero es impresionante. Los libros que vende es increíble. Dice que baten récords en Europa el Capital. ¿Sí? Bueno. Hace poco leí una nota sobre cómo se está vendiendo el Capital en Europa. Para hablar un poco sobre la vigencia de Marx, es ajá. que estamos conectados con el compañero Eduardo Lucita. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Acá Marcelo y Santiago, de Compañero de Clase, te saludamos. Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo? Estábamos recién presentando el tema de los 197 años del nacimiento de Karl Marx. Y queríamos hablar con vos hoy un poquito de esto por ahí más general, no tanto de la economía de la coyuntura, pero varias veces lo dieron por muerto a Carlos Marx y sigue más vivo que nunca, ¿no? Bueno, vos sabés que ya en las primeras décadas del siglo pasado se hablaba de la crisis del marxismo, ¿no? En realidad el marxismo es una teoría de la crisis. Y en la medida que el propio sistema del capital se renueva por las crisis, esto también es recepcionado por la teoría marxista, que devuelve con nuevas interpretaciones sobre esas crisis o sobre el devenir del capitalismo, pero no cambian las esencias, ¿no? Digamos que en términos generales uno puede decir, en tanto sobreviva el sistema del capital, el sistema capitalista en su conjunto, el viejo topo seguirá acabando, ¿no? Porque el marxismo nace de las entrañas propias del sistema capitalista, ¿no? Entonces, en la medida que el sistema capitalista permanece, las ideas del marxismo sobreviven. Por supuesto, el topo a veces cava muy profundo y parece que desaparece, y hay momentos en que sale más a la superficie, que es lo que está pasando en en los últimos años, para hablar de la coyuntura actual, digamos, que es una coyuntura larga, al estilo de los análisis gramscianos, a partir de la reestructuración capitalista que lanzó el sistema mundial para salir de la crisis de los 70, bajo la hegemonía del capital financiero, se lanzó una fuerte ofensiva del capital trabajo y un proceso de reestructuración capitalista a escala mundial, ¿no? Las nuevas tecnologías permitieron achicar el tamaño de las empresas y al mismo tiempo hubo una relocalización de las empresas en todo el mundo, ¿no? Y también en Argentina, de lugares que tradicionalmente, lugares obreros, proletarios, de tradición sindical, hacia zonas sin tradición obrera, sin tradición sindical, donde dieron inicio a la precarización del trabajo que bueno, se ha extendido por todo el mundo. Si pensamos en la Argentina, piensen ustedes en la época de la dictadura y después en los años 80, la cantidad de empresas que se trasladaron primero a Tierra del Fuego, a La Rioja, a San Juan, donde no había ninguna tradición obrera, ninguna tradición sindical, y usufructaron de todo eso, ¿no? La otra cuestión que pesó junto con esta reestructuración capitalista, esta descentralización del capital y esta desconcentración obrera, fue la implosión de la Unión Soviética y la posterior caída del Muro de Berlín, ¿no? Ahí hay que decir que, bueno, estalló el estalinismo, que algunas corrientes, entre las cuales yo me he inscrito siempre, hemos denunciado siempre, digamos, lo que significaba el termidor de la revolución socialista, que era el estalinismo, ¿no? Ahora, lo que también tenemos que ver, que ese derrumbe de la Unión Soviética, la caída del muro, los ladrillos se cayeron sobre el estalinismo, pero muchos de esos ladrillos cayeron también sobre nosotros, ¿no? Y golpearon a todos. Claro, entonces recuperarse de todo eso ha llevado años y años. Vos fijate, si uno quisiera hacer una comparación más histórica, a partir de la década del 30, en la guerra, con el ascenso del fascismo, del nazismo, el proletariado mundial, y sobre todo el europeo, y golpeado muy fuerte el de la Unión Soviética, etcétera, fue derrotado, aplastado en términos militares, digamos. Y sin embargo, el ideario socialista estaba presente porque estaba ahí la Unión Soviética, que además era la patria socialista, que además era la que había resistido y vencido finalmente al nazismo, ¿no? Acá, en los años de la segunda mitad de los 70 para adelante, el proletariado no fue aplastado militarmente, pero, o sea, estaba ahí vigente todavía, y sin embargo el horizonte socialista desapareció después de la caída del muro de Berlín y después de la... Entonces hay una situación muy muy muy distinta, ¿no? Entonces, durante estos, desde el año 89 en adelante, hay todo un trabajo de recuperación de las ideas socialistas, de la recuperación del marxismo, etcétera, etcétera. Autores como Perry Andes o Adolfo Schilly, Ralph Miliband, toda la corriente de la teoría de Frankfurt, bueno, y una cantidad de autores que han tratado de mantener viva la llama del marxismo, hasta que finalmente se produjo una recomposición, y donde se ve ahora que la salida de la crisis del capitalismo en los 70 no hizo más que recaer en una nueva crisis, que es en la que estamos inmersos desde el año 2008-2009, ¿no? Y donde el capital no logra salir de esa crisis, que ha tenido su impacto en América Latina y también en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto, las ideas del marxismo están volviendo a tomar idea, a tomar capón. Fíjate vos la noticia de la semana pasada, que el Partido Comunista japonés es el segundo partido de Japón. Ajá. Algo impensado hasta hace un año atrás. Claro, sí. ¿No? Hay una pequeña recomposición. Ahora, lo que sí quisiera decir es que esta revalorización del marxismo en nuevas categorías teóricas, esta recuperación del marxismo como cuerpo de ideas, como concepción distinta de la vida, de los seres humanos, no hubiera sido posible si no se derrumbaba el estalinismo, porque el estalinismo era una lápida un peso muy fuerte que no se podía sacar y que no permitía el libre juego de las ideas, de las distintas corrientes, los debates, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso ha cambiado, pero claro, el derrumbe del estalinismo costó 20 años, 25 años, un cuarto de siglo poder recuperarse de eso, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en ese proceso estamos, pero yo creo que hoy hay una revalorización del marxismo. Nuevamente las obras de Marx y Engels están siendo entre las más editadas y distribuidas del mundo. Hay una reedición mucho más acabada y completa en alemán de las obras completas de Marx, que todavía no hemos tenido conocimiento aquí. Bueno, hay muchas cosas que están sucediendo. Se están abriendo todos los archivos en Cuba, hay mucho conocimiento de la obra del Che que no conocíamos, de los problemas que han tenido las revoluciones. Estamos en condiciones de empezar un proceso superador de todo eso, pero claro, la situación es muy difícil porque todos estos años, 30 años de neoliberalismo, han impuesto una relación de fuerzas sociales absolutamente favorable al capital y absolutamente desfavorable para los trabajadores. Incluso en esa relación de fuerza diferenciada a favor del capital, el movimiento de los trabajadores en el mundo ha sufrido mutaciones internas, en el sentido que toda la actividad industrial ha caído. Mejor dicho, no es que ha caído, hay más capacidad en el mundo, más actividad industrial que antes. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías hacen que sea con menos número de trabajadores. Por lo tanto, el proletariado industrial se ha reducido, han crecido los trabajos de servicios, etcétera. Y bueno, el comportamiento de esos trabajadores es distinto al del viejo trabajador industrial. Entonces, todo eso hay que procesarlo y ver cómo se puede ir operando en ese sentido, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos en ese proceso ahora. Podemos decir que un fantasma sigue recorriendo el continente, o el mundo. El mundo, no te quepa la menor duda. Hay que tener en cuenta que frente a todo lo que se ha dicho del fin de la sociedad del trabajo, de que el trabajo ya no era más el sector, con la incorporación de China, la Unión Soviética, todos estos países al mercado capitalista, hay 1.000, 2.000 millones más de trabajadores en el mundo. Uh-huh. Hay que verlo en la dimensión global para comprender esto. Ahora, es un proceso. El año pasado hubo 1.000 y pico de huelgas en China que no se conoce, pero están, ¿no? La situación en la Unión Soviética, en Rusia está cambiando también. En Sudáfrica y en Corea del Sur hay un movimiento obrero muy fuerte, algo que en los años 70 nosotros mirábamos Europa y América Latina. Hoy esto se ha expandido por otros lados, ¿no? Uh-huh. Ahora, todo es un proceso, hay que verlo en una perspectiva histórica. Si uno se para solo en el día a día de hoy, es desalentador, pero no es desalentador si uno lo ve en una perspectiva histórica, ¿no? Uh-huh. En última instancia, Trotsky decía nadar contra la corriente. En eso estamos, ¿no? Nadando contra la corriente. Sí, y pudiendo empezar a dar algunos pequeños avances en ese nadar contra la corriente. O sea, no estamos frenando el retroceso, sino pareciera como que hubiese pequeños avances. Sí, sí, yo creo que sí. Mira, tomemos el caso Argentina, digamos, como un simple ejemplo con las particularidades que tiene Argentina, ¿no? Pero, por ejemplo, es por primera vez en la historia, la historia reciente de nuestro país, siempre en el peronismo, estuviera en el gobierno o en la oposición, siempre había al interior del peronismo sectores combativos, sectores cuestionadores que cuestionaban a sus propias dirigentes, a los burócratas sindicales, etc. Hoy no hay nada de eso. Y ese espacio vacante ha sido ocupado por sectores de izquierda muy embrionariamente, pero si vos tomás lo que es el fuerte del cordón industrial argentino ahora, que es toda la zona norte de la capital, la Panamericana, sí, todos los conflictos ahí. Está el Estado, la patronal y la burocracia sindical, que son lo mismo, y del otro lado hay delegados de izquierda. No hay más delegados como en otra época que te disputaban el espacio. Esto es que se ha producido una polarización social muy fuerte, ¿no? Entonces esto permite, digamos que muy embrionariamente, el frente de izquierda y los trabajadores tenga la, la, la, la, la pequeña pequeña porción porcentual de votos que tiene, pero son fenómenos que hace 20 años uno no los pensaba. No existían. No existían esos fenómenos. Claro, si uno mira el primero de mayo, acá en Plaza de Mayo, la izquierda y esto, juntaron 10.000 personas. Massa juntó 60.000. Y si se le ocurre a Scioli, junta 100.000. Uh-huh. Es cierto, la diferencia está. Pero de todas maneras hay cosas que están pasando que antes no pasaban, ¿no? Sí, igual no creo que haya choripanes en esta en este primero de mayo, no hubo choripanes. O si hubo choripanes los pagamos, ¿no? Eso también es auténtico, ¿no? Somos 10.000 pero auténticos. Sí, en cierta medida sí, van por una idea, por una voluntad, no van arrastrados ni nada, ¿no? Ajá. Porque eso también es cierto, a diferencia de todos los otros partidos, la izquierda, a pesar de todos los problemas que hay, son partidos de idea. Uno puede estar de acuerdo o no desacuerdo, pero son partidos de idea. Se dividen, se pelean y se juntan por idea. Es muy distinto cuando vos ves que de un lado, ahora, en el sector del Frente Renovador, lo expulsaron a Massa, el Frente Renovador de Massa expulsó a este Carilino. Ajá. Y el tipo enseguida se sentó a negociar con los macristas. Giustosi, que sale, como no le dan la candidatura, se va del macismo y se sienta con el kirchnerismo a ver qué le pueden dar. Digamos, es un poco diferente, ¿no? Sí. Hay que hacer esa diferencia, porque si no, no somos lo mismo, la gente de izquierda, que toda esta porquería. Somos menos o no tenemos la suficiente capacidad política, o tenemos problemas de otro tipo, pero somos diferentes. Totalmente, bueno. Eduardo, me parece que como cierre de la charla es brillante. Bueno, muchas gracias por salir una vez más en Compañeros de Clase. No, gracias a ustedes por llamarme y a órdenes siempre que necesiten algo, con mucho gusto. Abrazo grande, compañero. Abrazo para todos. Paso por Compañeros de Clase, Eduardo Lucita, un compañero de clase. Siempre esa claridad, ¿no?, de Lucita, es impresionante. Sí. El otro día, bueno, nos estrechamos ahí las manos en el acto del primero de mayo y qué placer, ¿no?, siempre verlo ahí, el tipo, no sé, de 80 y pico de años, ¿no? Sí. Y está ahí siempre, y cuando lo llamamos responde y sí. Es claramente. La vitalidad que tiene, increíble. Uh-huh. Bueno. Ya va por su cuarto nieto. Cuarto nieto, mira. Uh-huh. Vamos a otro tema de Louis Armstrong. ¿Qué tenemos? De Hugh Laurie. Ah, Hugh Laurie. ¿Seguimos con Laurie? Seguimos con Laurie. Bueno, dice, adelante el operador. Entonces. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got me under your spell, like a man in a trance, like a man in a trance. But I know darn well, that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Seguimos en Compañeros de Clase. Y acá estamos ahora sí con nuestro compañero, el histórico Felipe Piña, no, Juan Novelo. No le digan Felipe Piña que se enoja, che, dijo acá el... Me acaban de decir que no te gusta Felipe Piña igual a vos, así que cuando me decís a mí, digo, ¿qué bien está diciendo? No, digamos, a mí Felipe Piña me parece que es un tipo que divulga muy bien la historia, claro. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, qué sé yo, me parece que hay historiadores un poco mejores, digamos, ¿no? En sentido ideológico, sí. ¿No? O de saber también, ¿no? Ha robado mucho. Yo he descubierto en libros de Piña cosas que están escritas en otro lado más viejo, digamos, ¿no? Sí. Pero lo descubrí yo mismo, ¿no? En una estas ediciones de Historia del Movimiento Obrero, que son de 1950, uh-huh. Creo que son unas revistas que andan por ahí, textuales, ¿sí? Aparecen en el libro de Piña. Sí. Eso es afano. Sí, sí. Salvo sí, que sí. Se cite la fuente. Claro, pero no cita ninguna fuente, lo tira como lo dijo. No, claro, él hace a veces un trabajo de fuentes como propio, que en realidad ha sido trabajado antes. Y si la fuente fue trabajada antes, siempre es bueno citar que el trabajo anterior existió. Ajá. O sea, esto también puede aparecer en tal lado, esto puede aparecer en tal lado. Eso se tiene que hacer, es una cuestión. Después lo que sí, coincido con vos en eso, en que es todo un debate la historiografía en Argentina, lindo. Lo que cumple Piña es lo que la academia deja de lado. Uh-huh. A la academia nosotros no le interesamos como público. Ajá. No le importa a la academia. La academia es una élite discutiendo con otra élite. Uh-huh. A ver quién tiene más razón con determinadas cuestiones. Los mitristas contra los revisionistas. Los revisionistas, ponele. Y en el medio los alperinianos, que ajá. Son una cosa rara de categorías beberianas con un andamiaje marxista. Que claro, es como un buen negocio. O sea, no te llevas bien con uno o con otro, sos el más capo de la academia. Alperín ahora, es ese que escribía largo, ¿no? Largo, muy feo. Una vuelta les pidieron que escribiera un prólogo y escribió un libro como prólogo. El libro sale aparte, se llama Una nación para el desierto argentino. Eso era un prólogo y fue tan largo que hice un libro aparte, fue terrible. Leer Alperín es tortuoso. Sabe muchísimo el tipo, indudablemente, pero es tortuoso. ¿Está vivo todavía Alperín? Vos es que no me acuerdo, me parece que ya no. Me parece que ya no. Creo que hace uno o dos años que no está. Pero digo, hay páginas enteras sin un punto y aparte. lo traigo, así que páginas enteras sin un punto y aparte. O sea, terminás siendo cuando terminás la página. Bueno, si lo tenés que leer así, es imposible. No. Igual, bueno, es muy rescatable, si querés, desde el punto de vista historiográfico lo de él, indudablemente. Sí, lo otro interesante, digo, me parece que Felipe Piña le despierta el gusto por la historia o el interés por la historia a gente que no lo tenía, adolescentes, que por ahí no... Igual con algunas cosas, viste, a veces por buscar un lindo una forma atractiva de transmitir el mensaje, se terminan generando cosas como que los pibes pensaban que en 1807 se tomaron el colectivo para ir a la Plaza de Mayo. Sí, eso tenés que trabajarlo muy bien. Hay que tener cuidado también, ¿no? Sí, he trabajado algunos de esos videos, sí. Muy poquitos. Pero acá dice que murió hace poco, ¿eh? Murió hace poco, sí, sí, es verdad. Sí. Bueno, ¿cuándo? A ver, la historiadora que mande. Andrea, sí, que diga cuándo murió, que no me acuerdo ya exactamente. Pero lo que está bueno, digo, es que esa parte que quedaba afuera, a hoy lee historia. Claro. Una historia con cierto sentido crítico, sí, con cierto sentido crítico, por lo menos crítico de la historia oficial. El problema es que cuando ese sentido crítico termina transformándose, como en esta última etapa, en historia oficial. Entonces ahí tenemos el debe nosotros, que tendríamos que tener una escuela historiográfica crítica de eso, del revisionismo y del mitrismo, y por ahora no aparece mucho. Qué grande. Ahí recién hablábamos de Marx y su historia crítica también, ¿no? Y su cuestión crítica que nos decía... Hay un libro de Marx Lucita, que, ¿no? Que mientras sea capitalismo... crítica en el título, ¿no? Crítica. ¿Cuál? De la... Crítica, ¿cómo? Sí. ¿Cómo es? ¿Crítica de la crítica? La crítica. Muy bueno. Bueno, entonces hablemos un poquito. Hablemos de historia. De historia y de Marx también, si quieren, en este caso. Porque por ahí la idea era ver un paralelo ahí entre lo que viene pasando en Europa, que venimos viendo nosotros, y lo que empieza a pasar en América y cómo llegamos hasta hoy, ¿no? Acá tenemos otro mensaje. Pamela dice que el año pasado murió Alperín. Ahí está. Ajá. Bien. Bueno, ya nos vamos acercando a la fecha. Bueno, a ver a otro oyente que diga exactamente la fecha y ya día estamos completos. Y a ella le regalamos una entrada para la fiesta. Ahí está, dale. Decíamos que veníamos viendo por ahí desde la Revolución Francesa con muchos fundantes de las revoluciones, algunos procesos que se dan en Francia ahí con Napoleón y demás, y cómo después, paralelamente en lo económico, también se dan algunos procesos interesantes. En términos de, vos agarrás la Revolución Francesa 1789 y para 1848 tenés rebeliones obreras concretas en Francia, ¿sí? Que ahí Marx las describe muy bien también. Uh-huh. Digo, rebeliones obreras con una clase obrera cristalizada, ahí fuerte, organizada de alguna manera, no lo suficientemente, veremos después. Uh-huh. Pero digo, para eso también tenés una burguesía organizada. Todo el proceso revolucionario, si incluimos a Napoleón, ayudó a eso, a consolidar una burguesía. Si quieren, casi está la discusión si es una burguesía netamente francesa o una burguesía que empieza a tener lazos comerciales con otra. Ajá. Pero está la consolidación de esa burguesía. Seguimos charlando después del recreo. Dale. Recreo. Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida. Discúlpame, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar. Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece. Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más. Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados. Y a mí me lo vas a decir. Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.

o hubo después todo un proceso posterior de desarticulación de la revolución y de toma de poder de elementos conservadores que nunca fueron aplastados. Claro, fíjate cómo veíamos en Europa, decíamos, aparece la revolución. En el transcurso, con Napoleón incluido, se consolida un Estado centralizado. Allá por 1815 Napoleón cae, pero el Estado francés es un Estado centralizado, sí, con código civil, con concordato con la Iglesia, claro. con igualdad jurídica, si querés. Después vemos si se cumple en cuanto al proyecto burgués del mundo. De Estado Nacional y de proyecto burgués del mundo, exactamente. Eso, es incorporarse al mundo que se venía. Nosotros en 1810 hacemos la revolución. En 1815, 1817, 1818 tenemos un quilombo bárbaro adentro. Es así de sencillo. Sí. Tenés la disgregación en provincias, la reasunción de la soberanía por parte de los pueblos, diría el finado Alperín. Sí, claro, la reasunción de la soberanía en clave pueblos, pero también la palabra pueblo con significado diferente a un pueblo europeo con igualdad jurídica, donde pueblo era cada uno de los individuos, y un pueblo donde acá todavía en 1820 el pueblo seguía siendo ciudad con cabildo. ¿Sí? Entonces ahí tenés una conformación muy diferente de la posterior, de lo posterior al hecho revolucionario. El camino que recorre en Latinoamérica es diferente, es de disgregación, de consolidación de otro sector que no es burgués en realidad, que son las oligarquías provinciales. ¿Sí? Hasta el día de hoy, si leemos la Constitución, vemos que está conformada en esa clave la Constitución. Es una Cámara de Diputados que representa a la población en tanto proporcionalidad numérica, pero una los Cámara senadores, que decide, que es la que decide de verdad, que es la de senadores, donde cada provincia está representada. ¿Sí? Y con la diferencia que hay en provincias que no llegan a 500.000 habitantes, cuando acá 500.000 habitantes tiene Moreno, digamos. Claro, la Matanza tendría que tener cuántos senadores si fuera proporcional, ¿no? Si fuera provincia, digamos. Sí. En ese sentido vos ves que hay una conformación. No es gratuito que el andamiaje jurídico que te da la Constitución te tire la clave de cómo está conformado el Estado. Y el Estado nuestro estaba conformado en clave netamente oligárquica. Decimos, por el lado de la jurisprudencia es así. Por el lado de la... Si querés, es el lado del consenso del Estado, ¿no? La jurisprudencia para todos y demás. Ahora, por el lado de lo que no es consenso, de lo que es coerción, también está conformado así. Porque nuestro ejército, a diferencia de lo que era el ejército francés, el ejército inglés, y hasta el ejército brasileño, que es un caso particular pero muy lindo de ver también después, es un ejército netamente oligárquico. ¿Por qué? Trasladan esa clave de escuela de oficiales y escuela de suboficiales, la trasladan desde la colonia, donde estaba el ejército de peninsulares y el ejército de criollos. ¿Está? Entonces, otra vez vuelven a reconsolidar el orden anterior en vez de avanzar hacia un orden nuevo. Sí, estoy pensando y... pensando en América Latina, y digo, el intento de desarrollo independiente, más burgués si se quiere, que fue el de Paraguay, estos ejércitos lo hicieron mierda. En conjunto, ejércitos que venían haciéndose la guerra entre sí por determinadas cuestiones durante 20 años, de pronto se juntan todos contra Paraguay para destruir. Otra vez el sentido internacional, ¿no? Una pregunta, profe. Acá, en Europa, ¿cómo se consolida entonces el ejército en Francia, por ejemplo? ¿No hay escuelas de oficiales y suboficiales? No. Ajá. Hay un ejército. Un ejército. Hay un ejército. ¿Tienen todo? Sí, indudablemente. La nobleza, hasta la nobleza de segundo orden, ocupa los cargos más interesantes. Vos fíjate, en un ejército como el nuestro, Napoleón no hubiera llegado nunca a ser Napoleón. Porque es de una nobleza de segundo, tercer orden. Ajá. ¿Sí? Claro, una nobleza, claro, además casi extranjera, de Florencia, con apellido italiano, como decíamos el otro día, Bonaparte. O sea, nunca hubiera llegado. En Venezuela no fue así, entonces. En Venezuela es diferente. Es diferente. Es, claro, diferente. Porque Chávez sale también de un espectro bajo, digamos, ¿no? Pero además el ejército venezolano además es bien, bien particular. Alguna vez cuando ustedes que lo traen a Modesto, cada dos por tres, él de esto podría hablar largamente. El ejército venezolano es además un ejército donde se permitió casi... dentro, tener un ala marxista. Sí. Bueno, nos contaba una vez Modesto que todas las familias progresistas de alguna época de Venezuela destinaban a un hijo que vaya al ejército. Decía, usted tiene que ir al ejército porque tenemos que cambiar Venezuela. Sí, bueno, ¿no? Acá es al revés. Acá las familias oligárquicas en su momento meten un hijo cura, un hijo al ejército. Exacto. Ahora, sí, yo estaba pensando en el ejército argentino. Sí. Hasta Galtieri, Videla, digo, hasta ese momento los tenientes generales y todo eso eran de doble apellido, un apellido español y un inglés, ¿no? Una cosa así. Sí, y en este caso, no, si vos analizás, Menéndez, Videla, es una familia también de cierto abolengo, sí, sí. Los Viola, en Argentina, Y pensá por ahí por qué Massera no llegó a ser nunca presidente, siendo un tipo que tenía el poder y hasta que era el proyecto político en su momento. ¿Por qué no llegó? Porque Massera no es un apellido de los más destacados de la historia. Los tanos y los gallegos venimos después. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí, sí. Esto no lo digo yo, lo dice Raúl Fradkin, que es un profesor de historia latinoamericana que sabe muchísimo de esto, y él decía que para él eso jugó muchísimo. La estructura del ejército oligárquico jugó muchísimo para que un tipo como Massera quedara medio helado, por ejemplo. ¿Sí? Un rico. Uh-huh. Un Zeineldin, inclusive. No tienen lugar en esa cúpula del ejército. En ese momento, no sé hoy cómo estará la cosa. Ajá. Bueno. ¿Y cómo sigue esto de las revoluciones? ¿Qué digo, tenemos para las próximas? Para las próximas, charlas. Por ahí redondeamos un poco esto, a ver si el andamiaje marxista que todos nosotros traemos en la cabeza funcionaba bien en Europa para el análisis de, inclusive con alguna que otra falencia, por ejemplo, digo, en algún momento se piensa en esto de el ejército de reserva, la falta de mano de obra, después la sobra de mano de obra. ¿Cómo encaja la máquina en medio de todo eso? Expulsando más gente de la necesaria del sistema productivo. Si lo que necesito es gente, mucha gente produciendo y un poquito de, ¿no? Digo, ¿cómo analiza ahí Marx demanda y oferta? Si es así, si no es así, si hay cosas superadoras. Yo creo que hay muchas cosas para revisar y muchas cosas para tomar. Y en Latinoamérica hay muchísimo para ver, porque tenés una estructura social y una estructura económica que no se corresponde con la europea. Acá se termina consolidando la oligarquía, yo diría que casi hasta el día de hoy, poco más, poco menos. ¿Tiene la burguesía algún momento de auge? Sí, probablemente, durante la sustitución de importaciones, ¿sí? Siempre ligada al aparato del Estado, es una burguesía netamente parasitaria, ¿sí? Entonces vos ahí tenés, Milcíades Peña dice esto, que para mí es uno de los mejores historiadores de la Argentina, de la historia de la Argentina. Uh-huh. Él lo dice, un historiador trotskista argentino muy, muy interesante. Él dice, la burguesía nacional nace parasitaria y va a morir parasitaria. Y el otro día leyendo a Aldo Ansaldi, otro historiador cordobés también muy, muy interesante, dice, la burguesía nacional hoy no existe más. Entonces, eso que surgió como posible proyecto de burguesía, y que si se hubiera consolidado en el Estado, podríamos decir que de alguna manera nos hubiera dado lugar a pensar en la revolución proletaria en clave netamente obrera, hoy nos pone en cuestión un montón de cosas. Hoy nos pone en cuestión un montón de cosas. Una revolución equivale, digamos, enfrentar directamente al imperialismo. Ponele. Ajá. Lucita lo tira hoy un poquito ahí, ¿no? Esta clave de cómo se desarrollan los procesos en Latinoamérica. Y en algunos casos la izquierda discute esto, como decía Lucita, discute desde una posición más trotskista, que es netamente la clase obrera fabril casi, ¿sí? Uh-huh. Hasta otras posiciones que terminan siendo el sujeto pueblo, si querés, que es más cercano a los cánones kirchneristas, claro, de la izquierda kirchnerista. Entre medio tenés un abanico enorme de posibilidades de hacer la revolución con diferentes sujetos, si querés. Ahora, eso te determina la herramienta y las políticas que vas a tener. Claro. ¿Cómo analices vos el sujeto? Y en Latinoamérica analizar el sujeto requiere de cierta perspectiva histórica que tendría que tener todo esto. De cómo la burguesía no se consolidó, de cómo nosotros tenemos una estructura oligárquica de constitución, una estructura oligárquica de ejército, de la dispersión de 1810 a 1820, 30, o hasta el 52 si querés llega, de cómo se conformó el Estado Nacional del 52 al 80, de quiénes son los que invierten en ese Estado Nacional. Porque el Winchester había que comprarlo y se lo compró. Claro. Y el Estado Nacional en ese momento no tenía el dinero propio. ¿Cómo empieza a ser un Estado que es casi subsidiario de la oligarquía, que es una especie de gerencia, pero no de la burguesía, es una gerencia de la oligarquía? Claro, y así bancaron las campañas del desierto. Claro, y te incorporás al mercado mundial, ¿en qué clave? Y en una clave de productor de materias primas. Bueno, ahí tenés toda una conformación bien diferente nuestra con respecto a la europea. Uh-huh. Y entonces, ¿las teorías europeas puras nos sirven o tenemos que mecharle alguna cosita más de acá, no? Digo, acá hay grandes teóricos también. El sí, Che, claro, es un gran teórico, uh-huh. Fidel es un gran teórico, Mariátegui es un gran teórico, uh-huh, indudablemente. Con sujeto diferente, también está analizando otra cosa, pero es muy interesante leer a Mariátegui porque no lo analiza ciegamente, ¿eh? Lo analiza al sujeto, digamos, de los pueblos originarios, lo analiza muy finito, muy, muy finito y muy bien. Digo, hay un montón de teóricos interesantes que tendríamos que sumar a nuestra perspectiva de clase. Vamos a bueno, y por ejemplo, para agarrar Mariátegui, ¿qué aconsejás? Y a ver, para agarrar Mariátegui, yo creo, hay escritos muy chiquitos que aparecen en una compilación. Yo me comprometo a traerla la próxima que vengo, bueno, traigo bien el título. Hay una compilación con escritos cortitos. Digo, para no agarrar el clásico, los siete ensayos sobre bueno, ajá, digo, para agarrar pequeños escritos como para arrancar a ver qué es lo que piensa el tipo y después afrontar los ensayos. Voy a traer para la próxima la editorial y la de bueno, dónde salió, sí, esto. Para ir no sé, desculando un poquito esta cuestión del sujeto revolucionario, ¿no? ¿Cuál es el sujeto revolucionario en Latinoamérica y acá en Argentina? Porque para mí hoy, uh-huh, hoy es una, más allá que nosotros en la columna hablamos de historia, hoy es una discusión de la izquierda argentina en general, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo asumimos la etapa, por lo menos, y la que viene. Y la que viene, que no sabemos de qué se trata, pero que la vamos adivinando. Bueno, quedamos Lina, entonces con la estudia para la próxima. Me parece que es la mejor lejos, esta columna de compañero de clase. La de ciencia es la mejor. No, bueno. Muchas gracias, Juan. No, gracias, por Juan. Favor. Seguimos en compañeros y compañeras de clase. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Estamos en compañeros de clase, aquí se está acomodando. Espérame, a ver. Tenemos con nosotros a Bautista Ábalos Gelli. ¿Cómo estás, Bautista? Bien. ¿Qué nos vas a leer hoy? Coplas, con animales, con sentimientos y disparatadas. Bueno, te escuchamos, dale. Coplas con sentimientos. Alegría cuando viene, tristeza cuando se va. Siempre está en mi corazón pensando si volverá. Capullito, capullito, ya te estás volviendo rosa. Ya va llegando el día de decirte alguna cosa. En un jardín delicioso de una flor me enamoré. Como era tan preciosa, mi corazón le entregué. Coplas con animales. En el fondo de la mar suspiraba el terotero. Y el suspiro decía que lindo es vivir soltero. De las aves que vuelan me gusta el sapo, porque es petizo, gordo, panzón y nieto. De las aves que vuelan me gusta el chancho, porque vuela bajito como el carancho. Coplas disparatadas. Apostaron a correr el sapo y la comadreja, aunque iban muy parejos, ganó el sapo por la oreja. Jugó el sapo otra carrera con una tortuga vieja. Después de una cuadra y media ganó el sapo por la oreja. La volvieron a correr redoblando la parada. Llegando a la cuadra y media pegó el sapo una rodada. Excelente, muy bien, Bautista. ¿Cómo va? ¿Bien? Uh-huh. Bueno. ¿Tenés algún saludo para mandar a alguien? A mi abuela y a mi papá, a mis hermanos y a mis hermanas. Bueno, muchas gracias, Bautista. Bueno, y ahora hablamos un poquito con Marcela Gelli, la mamá de Bautista. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Sí. Bien, ahí. Bien. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va eso? Bien, muy tranquilos. ¿Cómo andan las danzas? Y acá estamos, volviendo de Santa Fe, y ahora esperando la peña de mañana. Así que bueno, los esperamos a todos. Contanos un poquito. Bueno, estamos organizando esta peña en el Churqui mañana domingo. Tenemos invitados. Tenemos a Lucho Ponce, Luis del Mar, el grupo Lapacho, unos bailarines que van a venir a deleitarnos con sus danzas, Pedro y Andrea. Y bueno, cosas ricas para comer, unos buenos vinitos y unas chacareritas para bailar. Y esto va a ser todos los segundos domingos de cada mes. Segundos domingos de cada mes en el Churqui. El grupo de danzas folclóricas del Churqui organiza peña. Organiza peña. Uh-huh. Segundo domingo de cada mes, al mediodía, largamos ahí la peña, esperamos que haga lindo día y que venga mucha gente. Bueno, esperemos que sí, está que hecha venga la mucha invitación. Gente. Bueno, ¿cómo sigue esto, León? ¿Vamos a un tema musical, te parece? Dale. Bueno. Dagger Lee and Billy Lyons were gambling in the dark. Stagger Lee said to Billy, Billy Lyons, let's take a walk. Stagger Lee won Billy Lyons' money, and he took his coat and hat. Billy Lyons said to Stagger Lee, Lord, why'd you gotta do me like that? Billy Lyons said to Stagger Lee, please don't you take my life. I got two little children and a poor little homeless wife. Stagger Lee shot Billy Lyons, and he fell down to his knees. Say, Lord have mercy, Lord have mercy if you please. And Stagger Lee, he ran to the corner, and he looked up and down. Said, I'd rather see you, Billy, Billy Lyons, 6 feet under the ground. Gee-na-na, gee-na-na-na, gee-na-na-na-na-na, gee-na-na-na-na, gee-na-na-na-na. Well, the people, they started weeping, and some of them began to moan. Everybody worried, poor old Billy Lyons was gone. When I die, I want the copper bottom band play the blues when they lay me down. I want 10,000 women at my burying ground. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. La planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Bueno, seguimos acá en compañeros y compañeras de clase. Repercusiones de la columna de historia, ¿sí? Que bueno, acá hay otros columnistas que estamos un poco ofendidos con tu calificación. No, bueno, a mí me gusta mucho la columna de historia, me gustan todas las columnas en realidad, ¿no? Estoy eligiendo una buena entre muchas buenas, ¿sí? Son todas muy buenas las columnas, sí, de compañeros y compañeras de clase. Bueno, la vas arreglando. La voy arreglando. Tenemos unos mensajes que llegaron, uno en relación con la columna de historia. Acá el compañero Martín Kurosawa. ¡Kurosawa! ¿Cómo anda Kurosawa? Traduciendo de Martín Castellano, Castellano Martín, dice, es un debate lo que plantea Juan. Pregunto. ¿Todavía están pendientes en América Latina las tareas burguesas? ¿La oligarquía es una fracción de la burguesía? ¿Es una fracción burguesa? Temas para discutir, digamos. Claro, claro. Llegan otros mensajes. Indudablemente, Juan diferencia, ¿no? Sí. Oligarquía de burguesía. Claro, son los patrones. Sí. Son los que. No, está bien, pero me parece que por ahí. Esta cuestión de la producción, me parece, ¿no? En clave productiva es lo que. Pero bueno, es un debate. La burguesía tiene que ver con el tema de. Pensando en términos de las clases antagónicas que partía Marx, la oligarquía por ahí para algunos pareciera más cercana a lo que eran los señores feudales, más que a la burguesía. Pero bueno, es todo un debate, ¿no? Marcelo Rossi nos dice, muy buena la música, que cambia el Labordó, porque si el Labordó escuchamos de todo un poco. Bueno, parece que le gusta el blues a Marcelo Rossi. Bueno, tenés ahí un león, un... Ah, Florencia también, un saludo a Florencia también. Muy bien, ¿viste? Y vamos a decirle a la compañera Andrea Herrera que allá en su casa vaya armando y preparando las cosas para el sorteo con todos los que se comunicaron, que ella con el Facebook puede ir viendo. Y acá hay un saludo, Bauti, a tu tía más hermosa del mundo. Sí, Pamela dice que es la tía de Bauti. Ah, mira. Y entonces le mando un saludo. Al sobrino, muy bien. ¿Y cómo es? Que vaya preparando y que haga el sorteo y nos diga quién ganó las entradas. Así después arreglamos con estas personas para... ¿Qué tiene? ¿Bolillero? ¿Qué tiene? Bolsita y paloma. ¡Ah! No, ¡feliz cumpleaños, paloma! Ya le dijimos. Ah, yo no. Bueno, yo sí. Ah, ¡Palu, feliz cumple! Y, ¿vos le dijiste, León? Y como es, que vaya preparando el sorteo y que lo vaya haciendo y después nos avisa por Facebook. ¿A qué hora es el cumpleaños de paloma? No, no sé a qué hora es el cumpleaños de Paloma. ¿No vamos no voy al cumpleaños de Paloma. ¿No vamos a tomar cerveza? Yo pensé que vamos a tomar cerveza hoy. ¿Vos querés ir al cumpleaños de Paloma o tomar cerveza? No, y a saludar a Paloma y de paso tomamos una cervecita. Mirá vos. Que haga el sorteo y que nos avise por Facebook quién ganó. Ah, dice, decime quiénes se comunicaron hoy para el sorteo. Hay que decirle, a ver, León, decirle a se Andrea. Se comunicó Paloma Aguilar. Pamela. Pamela Aguilar. Se comunicó Marcelo Rossi. Aguilera, no es Aguilar. Aguilera, no es Aguilar. Sí, sí es Aguilera. Bueno, si no sabemos. Bueno. Compañera de baile encima. Sí, es Pamela. Pamela, bueno. Pamela. Se comunicó Marcelo Rossi. Se comunicó Cuca. Se comunicó, ¿quién más? Andrea Herrera. Pero que no se ponga eso, te queda pena. Martín Coxuara. Y bueno, y todos los que se fueron comunicando las semanas anteriores. Sí. Bueno, qué sé yo. Dale, que largue el bolillero. Ya está. Bueno. Y ya estamos, ¿no? Ya... Sí. Bueno, y yo me parece que me tengo que ir, pero bueno, les dejo un abrazo a todos. Y que termine el lindo programa. Gracias por venir al programa. Hasta la próxima, Álvarez. Chao, muchachos. Chao. ¡Chau! Vamos al recreo. Hola, soy Eduardo Cebriano, soy experto en marketing sensorial y para mí un compañero de clase es alguien con quien comentar la vida y el mundo. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno.

a José Ingenieros. Claro, sí, sí, fue desde esa época. Ajá, pues José Ingenieros era ateo, entonces lo, en lugar de ser enterrado lo cremaron ahí y la como castigo. De... La forma que tiene es la de un templo griego. Sí, nunca fui a Grecia. No, bueno, no es una cuestión religiosa, digo, no está puesto... Ajá. Es sí. Una cosa más pagana. Bien pagana se ve, sí, sí. Contrasta con el resto de, los edificios y la cuestión del cementerio, de Chacarita. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno. Así que bueno, este es una noticia que damos acá, una premisa en compañeros de clase. Por que Fai está trabajando. Está vivo. Habla. Habla. Habló en Radio América. ¿Será una grabación? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? Igual ahí está con la criogénesis, qué sé yo. Igual pobre tipo a los 97 años podría... ¿Viste? Ya... Bueno, bueno. Bueno, estamos como ya entrando en el último codo, ¿no? Dando vuelta al codo final. En la última media hora. Sí, de compañeros programa. Y compañeras. Hemos tenido un programa con varias cuestiones hoy, ¿no? Como que recordamos un poco a Carlos Marx y su fecha de nacimiento. Sí. Hablamos con el compañero Eduardo Lucita, ¿no? Uh-huh. Que siempre tan claro. Después vino el compañero Juan Nogueiro, sí, también muy claro, y hemos avanzado sobre esta concepción de la historia desde un punto de vista marxista. Hablamos con el compañero, el polaco, ¿cómo es? Nicolás del Fol. Nicolás del Fol, que están muy contentos, muchachos del Fol. Ahí acabo de ver la invitación, ahí está en la estantería acá de la radio, ahí está la invitación para que tenemos que ir el 23 de mayo, ¿sí? Que me preguntaba recién Alejandro. ¿Qué más tuvimos? Columna de ciencias. Columna de ciencias, sí. Uh-huh. Que, bueno, tuvo repercusión también. Tuvo repercusión, es interesante. La divulgación sobre la divulgación científica fue bueno, me encantó lo de Bautista, ¿no? Uh-huh. Esa cosa que había más antes, ¿no? En el programa, más chicos que no, dando cuenta. Cada tanto lee Paloma. Ajá, o... Ajá. Hay algunas que venían a leer que no están viniendo. Ajá. Camila, Ámbar. Bueno, ya la estamos convocando. Claro, ¿sí? Que practiquen algo en casa. Ajá. Cortito. Ámbar Kurosawa. ¿Estará escuchando Ámbar Kurosawa? Mandemos un saludo. Un saludo la mandamos, sí. Va y seguramente en cumpleaños de y Paz. Y Camila, ¿cómo es? Gómez Gamuzzi. Ajá. Ah. El soltero en vivo. ¿Sorteo en vivo? ¿Cómo es el sorteo en vivo en radio? ¿Cómo se hace? Por teléfono. Ah, y se escuchan las bolillas. Hacemos así ruido. Efectos especiales. Bueno, parece que tenemos nuestra última entrevista de hoy. Sí, estamos comunicados. Para uno de los temas con los que abrimos el programa que estuvimos charlando. Ajá. Sobre las secretarias que hacen mal los contralores. Y culpa de eso los docentes nos cobran. Estamos comunicados con Alfredo Cáceres, secretario general del SUTEBA Tigre. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, compañero. ¿Qué tal? Acá Marcelo y Santiago de compañeros de clase. Bien, mucho gusto. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que pasó? En principio hablemos de Tigre, que es lo que da origen a toda esta movida. Después podemos pensar en un poco más general. ¿Qué es lo que encontraron ustedes a principio de año con los docentes de la seccional? Mira, la situación que descubrimos en realidad fue el 8 de abril, el día de cobro. Surgió que centenares de compañeros no habían cobrado sus salarios, 765 compañeros en total, que se sumaba una lista de reclamos permanentes por problemas de liquidación de sueldo, que viene siendo un problema del 2012 para adelante cuando empezaron a implementar este nuevo sistema, ¿no? Pero ahora lo que había ocurrido es que no se habían efectuado ninguna de las cargas de información, de movimientos, titularizaciones, destinos definitivos, bueno, todos los movimientos que se producen a principio de año. Los cargos nuevos que se crearon tampoco. Exactamente. Uh-huh. Entonces, ese número es aproximadamente un 10% casi de la planta de docentes de Tigre, con lo cual el conflicto rápidamente, y además en una seccional donde venimos de librar luchas y tenemos un mecanismo aceptado de que cualquier cosa que ocurra convocamos a asamblea. Nosotros el 10 teníamos ya convocado una movilización por la situación de infraestructura y reclamos diversos de las escuelas. Ese día transformamos esa movilización en una asamblea a la 1 de la tarde y a las 2:30 se decidió tomar la jefatura la que tomamos durante 8 días seguidos, nos quedamos ahí permaneciendo, desarrollamos actividades en el centro del Tigre, en la zona turística, el fin de semana, etcétera, con la idea de presionar el gobierno para que, bueno, para que dé una salida, ¿no? Sí. El gobierno, el día 16, se prometió pagar en un alcance a todos los compañeros que dudaba, no lo hizo, pagó a unos 450 y quedaron un conjunto de compañeros que eso nos obligó, 21 en una asamblea, retomamos la lucha, en el medio cortamos las vías del tren, marchamos por las calles de Tigre, nos movilizamos a un montón de lugares, también fuimos a Panamericana 2 veces y de alguna manera eso forzó también al gobierno a un nuevo alcance que el día 30 se pagó el jueves de la semana anterior, se pagó una suma fija que es menos de lo que los cobran, ¿no? Alrededor del 70% del sueldo, pero sirvió, digamos, para que los compañeros que estaban más comprometidos en sus ingresos tuvieran por lo menos algo para hacer frente al fin de semana. Claro, porque el problema es que es el sueldo, digo, uno lo necesita para vivir, pagar el alquiler, comprar la carne en el supermercado, digo, que haya un solo docente que no cobre ya es un problema, que haya 700 y pico más. Sí, absolutamente. El tema, exactamente, la situación de la educación pública, sabemos que es una situación muy compleja, muy crítica, muy delicada. Lamentablemente, la política educativa que tiende a segmentar la educación entre escuelas para gente que pueda pagar y escuelas para el conjunto de la población, que sería el rol reservado a la escuela pública, pero bueno, ahora llegaron a un nivel de crisis en el que ni siquiera nos pagan los salarios y el gobernador, como si nada, continúa de campaña y su ministra dice que está todo bien y que ya está resuelto. Así que eso fue también levantando mucho la temperatura de las escuelas y de las asambleas del sindicato, hasta el punto de que, bueno, se entraron acciones que nunca en la vida muchos docentes habrían pensado que iban a tomar en una situación semejante, ¿no? Así que eso también fue como una experiencia muy fuerte, que luego se fue extendiendo a nivel provincial, porque en el medio de eso fuimos tomando contacto con las seccionales multicolor, con las agrupaciones que activan en otros distritos, informándonos acerca de la realidad que pasaba en otros distritos de la provincia donde tampoco se cobraba bien y donde había un montón de gente que no estaba cobrando. Parece que, bueno, fuimos pergeñando una idea general que la semana pasada acordamos convocar a un nuevo plenario provincial de delegados que se va a realizar este miércoles que viene, miércoles 13, en Tigre, se va a hacer en la localidad del Talar, ahí en 297, cerca de Pacheco, digamos, estaremos enviando la dirección a todos lados para que la gente que quiera participar lo pueda hacer, tratando de movilizar de conjunto, como lo hicimos el día 24 de abril en La Plata, junto con todas las seccionales, donde también descubrimos ahí que muchísima gente de La Plata, de Ensenada, de Quilmes, de Berazategui y de otros lugares no estaba cobrando correctamente, y era necesario, si el gremio central, es decir, Varadel, no convoca, no llama asamblea, no informa, no pone de pie la fuerza que tiene en sus manos, que es la fuerza de los compañeros que tienen necesidad concreta de cobrar, bueno, entonces lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Que no somos la conducción provincial, pero tampoco nos vamos a estar de brazos cruzados esperando que ellos hagan lo que es necesario hacer, ¿no? De hecho, lo que recibieron fue críticas y rechazo desde la conducción vergonzoso desde la conducción provincial y desde las seccionales celestes. Sí, lamentablemente ellos en principio nosotros les comunicamos, les informamos, les mandamos cartas, yo les llamé personalmente por teléfono a Varadel para informarle de la situación y pedirle que ellos intercedan y nos ayuden. Lamentablemente se comportaron como aliados de Scioli y no como aliados de los compañeros, porque ellos podrán tener diferencia con nosotros y nosotros con ellos, pero si un compañero no cobra, para nosotros no importa de qué color es o si tiene un color o no tiene ningún color, es un trabajador que no cobra, una trabajadora que no cobra, es suficiente para que cualquier sindicalismo, no digamos ya el sindicalismo combativo, se ponga de pie y actúe para que esto no ocurra, porque si no, ¿de qué estás negociando, de qué estás hablando con la patronal? La patronal ni siquiera te paga correctamente los salarios, ¿no? Así que ellos sacaron comunicados señalando la responsabilidad de su tema Tigre más que la responsabilidad de Scioli en no pagar los sueldos, ¿no? Así que sí, una posición patronal, dijimos nosotros, pero bueno, igual seguimos exigiendo que ellos hagan lo que tienen que hacer. Creemos hasta que no cobre el último compañero también vamos a seguir reclamándoles, y si no, que quede claro quiénes son, que creo que está claro igual para mucha gente, pero para nosotros la cuestión es que los compañeros cobren, que las escuelas estén en condiciones, que las necesidades de la educación pública no nos sigan esperando mientras un gobierno que se la pasa de campaña gastando plata para ser presidente y no le paga a sus docentes, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí, hay que, aparte, una cuestión desde este lado, como que a veces se naturalizan las cosas, ¿no? Digo, no, los docentes, y sí, la primera vez siempre tardás 3 meses en cobrar, y sí, y la puerta no la arreglan, y sí, y así terminamos naturalizando un montón de cuestiones. Eso por un lado, y por otro lado, acá en Moreno, la respuesta que se dio desde la conducción de la seccional fue: trae tu reclamo a la seccional, y lo manejaban tipo como las gestorías, digo, como una cuestión muy individual. No pensarlo el problema como un problema colectivo que está pasando en toda la provincia y que es algo sistemático. Sí, totalmente de acuerdo con lo que vos decís. También en San Fernando, en las seccionales, han colgado comentarios ofensivos hacia nosotros. Nosotros no respondemos a cuestiones menores de una interna sindical, porque no estamos en esa interna con ellos. Pero sí que la manera en que ellos resuelven las cosas, hablan de un sindicalismo que trabaja como si fueran gestores del poder y no como si fueran organizadores de la fuerza de los compañeros. Si a las compañeras y los compañeros no le pagan el sueldo, si no tienen para hacer frente a las necesidades de sus hijos, de su familia, de su vida, de su hogar, esa indignación que sienten, esa frustración que sienten en cualquier sindicalismo, tradicionalmente organiza esa bronca, organiza esa indignación y la transforma en acción, digamos, ¿no? Eso fue lo que hicimos nosotros, no inventamos nada, o sea, hicimos cosas muy fuertes, porque la verdad es que nosotros mismos como conducción no hubiéramos pensado que hubiéramos llegado a tanto o que íbamos a llegar a tanto, pero bueno, para eso nos eligieron, eso también somos militantes clasistas, o sea, encaramos las acciones que había que encarar, que el poder se encargue de juntar los papeles. Hola. Bueno, perdimos la comunicación. Dice falla, bueno, no sé. Sí, está clarísimo, ¿no? Lo que está contando, porque bueno, no es una cuestión de colores, como bien decía, ¿no? Hay, por supuesto, es una interna, está la lista multicolor que tiene varias seccionales, 9 seccionales y la lista celeste que tiene, 100 y pico de seccionales y cuando no cobra un compañero es como que es lo elemental, lo más básico, ¿no? Y bueno, y esto de la perspectiva, ¿no? De pensar que tiene que ver con una falla del sistema o tiene que ver con una política de Estado, la de no pagar, son, bueno, lo que nos diferencia. Ahora, la Celeste también tendría que hacer su mea culpa y decir, bueno, lo que pasa, bueno, están tratando de garantizar esta paz social, ¿sí? Esta paz con Scioli, que tiene que ver con que los arreglos que han hecho la burocracia con el gobierno en las últimas elecciones, ¿no? Estamos ahí, recuperamos el contacto. Ahí recuperamos la llamada. Un segundo, ya salimos de ahí. Bueno, esto del teléfono ya lo explicamos. Acá estamos otra vez. Sí, Pancu, estamos otra vez en contacto. Bueno, sí, no sé hasta qué punto me escucharon, pero decía que nosotros no actuamos como gestores del poder. Nosotros organizamos la fuerza de nuestras compañeras y nuestros compañeros y lanzamos acciones que fuercen el poder a responder lo que estamos buscando. Y ahora vamos por la normalización del pago del sueldo. Se volvió a cortar. Bueno. Rudy. Trataremos. Bueno, está igual ya. Está que era la nota era esto, que nos contara cómo fue este proceso que se inició en Tigre y bueno, y que seguimos, ¿no? Ahora tratamos de llamarlo para bueno, seguir estando en contacto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. No, faltó por ahí preguntarle porque tuvieron algunas cuestiones represivas. Y bueno, hubo algunos compañeros que estuvieron detenidos, pero creo que ya no queda ningún compañero detenido ni hubo ya más inconveniente con eso. Uh-huh. Pero claro, tomaron decisiones un tanto fuertes, ¿no? Uh-huh. Inclusive algunos dicen hasta desproporcionada, porque cómo van a tomar la jefatura, que ellos tomaron la jefatura regional durante 8 días. Uh-huh. Ahora, una seccional así chiquitita pudo... Uh-huh. Y marca el camino, ¿no? Cuando no sí. hay respuestas de arriba, bueno, y tenemos que actuar los de abajo, seguro. Uh-huh. Bueno, cerramos el tema. Seguiremos llamando, informando sobre estos problemas y viendo qué pasa en toda la provincia. Bueno, y ya se fue el compañero Santiago Álvarez, que lo vinieron a buscar, y me dejó acá, como decía Bonavena, solo en el ring, hasta el banquito te sacan. Por suerte yo la silla y el micrófono lo sigo teniendo, y el teléfono, el de las llamadas locales, parece que funciona, y estamos con la compañera Andrea. Hola, Andrea. ¿No? ¿Cómo no? Me dijeron que estaba Andrea. Bueno, a ver qué pasó con el sorteo. Hola. Hola, ¿estamos al aire? Sí, ahora sí. Ahora ¿Hola? Sí, hola Andrea, ¿cómo está? Buenos días. Bien. ¿Cómo va? ¿Paloma está por ahí? Sí, está Paloma. Pásamela que le voy a decir feliz cumpleaños a Paloma directamente. Bueno, dale. Hola. Hola. ¿Qué haces, Paloma? Hola. Bien. ¿Cómo andas? Más vieja, ¿cuántos cumpliste, Paloma? 8 años, muy bien, Paloma. ¿Y hoy cumpleaños? ¿Gran cumpleaños? Sí. ¿Vos vas a tomar cerveza? No. Ah, ojo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, Palo, un beso. Pásame con tu madre. Saco el papelito. ¿Sacás el papelito ya? Sí. Hacé ruido de papelito. Y salió... Espera un segundo que lo está abriendo. Un momentito, por favor, en suspenso, al aire. Pero hablame un poquito porque viste radio. Tenemos el primer ganador. ¿Qué dice? Miguel Amicel. Ángel. Miguel Ángel, nuestro fiel oyente de todos los sábados, se ganó 2 entradas para ir a ver a Tupaya. Y ahora van a sacar otro papelito. Dale, rápido, rápido. Vamos que esto es radio. A ver, ya va el otro, ¿eh? Momento, Violeta está abriendo el papelito. Paloma te va a decir... Pamela Aguilar. Pamela Aguilar se ganó 1 entrada para ir a ver a Tupaya y el festival este intergaláctico. Bueno, ¿cuándo es el festival? El festival es el sábado próximo, así que yo después me voy a estar comunicando con ambos porque las entradas las tengo yo, así en la semana arreglamos a ver cuándo nos podemos cruzar. Así, sí, chau. Las chicas preguntan si se van. Sí, chau, chicas, feliz cumpleaños. Bueno, ¿se entendió todo? Sí, se entendió. Ganó, entonces. Miguel Ángel 2 entradas, Pamela ganó 1. Y en la semana nos comunicamos para ver cuándo... Para entregar las entradas. Dale, porque es el sábado que viene. Igual es a la tarde, así que si quieren pasar el sábado al programa... Ah, pueden pasar por el programa de radio, se las damos acá. Charlan un rato, sí, y, como quieran. Y después arreglamos con ellos. Bueno. Dale, bueno. ¿Todo bien, Andrea? ¿La fiesta? ¿Todo organizado? Sí, acá estamos todavía haciendo sanguchitos. Bueno. Vengan a tomar cerveza, ¿eh? Santiago estaba ahí reclamando. Santiago ahí reclamaba. Vengan. Bueno. Ah, es el cumpleaños de Ámbar también. Así ¿sí? Un feliz cumpleaños a Ámbar. ¿De Ámbar con los aguas? Exactamente, cumplen Mirá. No el mismo día, pero la fiesta justo este año fue el mismo día. ¿Sí? Mira, no Salud sabía eso. A la familia Cosguara. ¡Feliz cumpleaños, Ámbar! Bueno, un beso, bueno, Marcelo. Andrea, un abrazo, saludos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, ya está el sorteo entonces. Miguel Ángel y Pamela, los ganadores de las entradas para la fiesta intergaláctica que organiza Tupaya en el Defensores de Moreno. Bueno, y ya se nos acaba, compañero de clase. ¿Cuánto nos queda? ¿Un minuto? ¿Dos? Estamos ya... Programa movidito, ¿no? Sí. Arrancamos con Paco Urondo y nuestro recuerdo del poeta y periodista en el Día del Periodista. Seguimos con la columna de ciencias y otra forma de hacer periodismo, cómo divulgar la ciencia, para qué divulgar ciencia. Y después, bueno, varios temas políticos, como el pensamiento de Carlos Marx, de eso nos habló Eduardo Lucita. Después, ¿qué más tuvimos? Tuvimos a los compañeros del FOL, que inauguran el primer barrio de viviendas que construyeron acá en la provincia de Buenos Aires. Ya tenían otro barrio hecho en Jujuy. Tuvimos la presencia acá de nuestro Felipe Piña, como dice Santiago, de Juan Nogueiro, y la columna de historia, que va avanzando en este tema de las revoluciones. ¿Qué pasó desde aquella fundacional como fue la Revolución Francesa y cómo fueron sucediéndose distintos hechos en distintos lugares vinculados a esa palabra que mueve al mundo, las revoluciones? Después hablamos con el secretario general del SUTEBA Tigre, Alfredo Cáceres Pancu, para los que lo conocen, sobre la situación que se dio, el conflicto que se generó a partir del no cobro de los docentes en el distrito. 765 docentes, dijo él, son un 10% de los docentes. Más o menos sería como que acá en Moreno unos 800 docentes no hubiesen cobrado. No es poca cosa, un 10% de los docentes. Y algo que sistemáticamente pasa todos los años, que no se actúa, no se cargan las nuevas designaciones, los movimientos de principio de año con la celeridad necesaria como para que cobren en tiempo y forma. Como dice la compañera Andrea Herrera, que me recrimina, esta cuestión técnica tiene que ver con una definición política. Si hubiese decisión política de regularizar esto, habría fondos para generar la red necesaria, habría el personal necesario, se tomarían las medidas que se tienen que tomar. Estas cuestiones técnicas seguramente responden a situaciones, a decisiones y definiciones políticas. ¿Qué más tuvimos? ¿Qué sé yo? Tuvimos a Bautista leyendo, tuvimos un programa muy movido con muchas cosas. Hicimos hoy compañeros de clase, Marcelo Rudy, Santiago Álvarez en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Sonia Sichero en la coordinación general y León Álvarez Migliasi, Juan Nogueira en la columna de historia y León Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire. Se quedan ahora con las compañeras de Estalla Silencio. Nosotros los dejamos hasta la próxima clase. Si pienso en algo para decir, si pienso en algo.